¿Qué tal, amigos de La Covacha? Como verán, yo no soy Elizabeth Ugalde, a quien le mandamos besos y saludos y que se recupere porque andaba algo malita. No va a estar con nosotros esta noche, pero sí seguimos teniendo casa llena porque el resto del equipo estamos aquí para platicar del sexto episodio de Mandalorian, que he visto por ahí como bastante hate, creo yo bastante injustificado, pero ahorita platicamos a ver qué le pareció a cada quien el episodio y pues vámonos. Ya acá de regreso, yo soy Skywaco y vamos a darle la bienvenida a una de las gemelas, pero voy a decir una de las gemelas para que no sepa quién voy a decir primero, que las dos estén al tanto. A ver, de Tin Marín de Doping, güey. Itcacha. ¿Cómo estás? Pues recién despierta, así que creo que estoy bien. Estamos en el Buenas Noches México, Buenos Días España. Estamos en Buenas Noches México, Buenos Días España. Vamos a hablar un poquito sobre lo maravilloso que es Pedro Pascal y Grogu. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida también a la otra gemela fantástica. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas Noches México, Buenos Días España. Una mañana más, una noche más, acompañándonos en esta velada madrugada. Muchas gracias. Velada madrugada. Ajá, exacto, chicas, muchas gracias una vez más por el esfuerzo de levantarse tempranito, porque nosotros la desvelada, la verdad, es que aunque trabajemos al día siguiente, estas son horas de covachos. Y hablando de covachos que les gusta la vida nocturna, y no me refiero a andar en lugares de perdición, sino a que le gusta desvelarse. También, no me limites. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas noches, México. Buenas madrugadas a Totonilco. Yo soy Francisco Espinosa. Muchas gracias por haberme invitado. Abrazos a la queridísima Vane, que anda malita, sí. Y ojalá sea de pronto. Y es un gustazo volver a estar con ustedes, con mi queridísimo Skywaco, mi queridísima Pisco Chani, por supuesto, mi queridísima señorita Melón, que ya tiene un rato que no los veía. Esos preciosas. Ese último ya no se entendió porque Francisco, cuando empieza a bajar el volumen, ya nada más le. Oh, que la canción. Se le mueven los labios así como moped, pero ya. Porque bueno, es. De hecho, si me ven así hacia arriba, me voy a empezar a reír. Ajá, se va a asomar ahí la mano de alguien atrás. La palma de la mano de alguien. Ah, como las tortugas ninja de la primera película, que de pronto hay uno que sí abre mucho la boca y se ven ahí. Sí. Se ve ahí la cara del artista dentro de la botarga. ¿Qué les parece si nos arrancamos justo con las impresiones generales, sin spoilers, nada más? ¿Qué les pareció el episodio? Recordemos que es el sexto, nos quedan dos más para ver qué tal va la trama. Vamos a arrancar, déjenme ver acá primero. Exijo que pongan una foto de Bo-Katan cuando alguien diga la trama. La trama. Okay, foto de Bo-Katan. No tengo idea de cómo se hace. Es que normalmente aparece la barrita para poner así a alguien en grande y ahora no está. Y ya se fue Valentín. Ay, así como. Y ya me quité yo. Digo, ya. Ya nos quitaste a todos. mínimo nos escuchamos. Y Andrea se fue. Ahí está. No sé qué estoy haciendo, amigos. A ver. Porque lo han cambiado. Lo que puedes. Y eso está bien. Es suficiente. Está muy bien. No sé qué estoy haciendo. Mejor lo voy a dejar así. Luego hago mis experimentos. Porque al parecer están cambiando las cosas en StreamYard. Ya no está la barrita de accesos directos para modificar ahí que se vea todo. Y ahora hay más opciones de edición. Pero justo ya no me deja. Me pidió esta cosa loguearme. Yo nunca me había logueado en StreamYard. A mí también. Y me da cosa porque yo no quería loguearme con una cuenta ahora, quería abrir mi cuenta de StreamYard cuando estuviera listo. No estaba listo de StreamYard. Esto es así como una relación, esto tiene que ser consensuado, StreamYard. Es como, exacto, fue como tu primera vez. Exacto. Pero fue de sorpresa y así no está chido. Es como cuando lleguen y te dicen, tiene que ser ahorita. No, espérate, no estoy listo. No estoy listo. Sí, exacto, entiendo perfectamente. Bueno, antes de empezar, Saludos a Jorge Arturo, que anda por acá. Saludos, buenas noches. Que también nos dice, estuvo entretenido el CSI Mandalorian. Creo que hubo varios elementos, estoy de acuerdo con lo de CSI, tal vez La Ley y el Orden, tal vez Yo Robot, a mí me recordó mucho a Yo Robot. Sí. Gallada 111, también saludos por acá, que dice saludos y buenos días, noches, y no los voy a poder poner en pantalla grande porque no tengo idea cómo se hace con este nuevo diseño de StreamYard, pero, mi querida Andalorian, ¿qué te pareció el episodio? A mí me gustó mucho. Tiene cosas básicas, salseo puro y duro de la primera parte, que era como un poco telenovela. Me gustó muchísimo ese concepto de telenovela dentro de Star Wars. Y luego, es un capítulo que me detuvo un montón. O sea, no sabía muy bien por dónde me iban a llevar, pero me dejan llevar. Por fin, una mano tengo que entrar en el capítulo de Mandalorian y fui adelante en la serie. Ya está, no me preocupo de nada más. Perfecto, muy bien. Creo que es, o sea... Creo que así es como debería tomarse, como va avanzando esta serie. Porque creo que hay mucha gente, les decía que he leído como bastante hate, así de, es que está bien lento, es que no pasa nada. Quiero suponer por qué es, pero creo que está injustificado el hate. Vizcatán, ¿qué te pareció el episodio? Pues a mí, como ha dicho Andrea, a mí este episodio me ha gustado mucho. Es una cosa que me ha flipado sobre manera, que es que por fin, por primera vez, Star Wars nos ha dado cuerpos de mujeres no normativos. Que por favor, hay que aplaudirlo, porque es la primera vez que en Star Wars ha pasado eso y me he sentido genial de que las cosas vayan cambiando poco a poco. Y el capítulo me pareció guay, me pareció divertido, me ha gustado, no sé, yo no le veo hate a ninguna parte y me gusta mucho. Grogu tiene sus escenitas maravillosas, las actuaciones, los cameos, por así decirlo, también han sido geniales, no sé, no tengo ninguna queja, cero quejas. Mi querido Francisco, ¿qué te pareció el episodio? Yo estoy igual. La neta es que, de hecho, he escuchado varias veces críticas a episodios. Me pasó, por ejemplo, con Bad Batch. Hubo un episodio donde fueron un planeta donde hacen unas carreras que a mí me pareció espectacularmente divertido. Y la banda como que, ¡ay, es que de qué estás hablando! Está muy bueno y además desarrollan muchas cosas. Y es parte de y sembraron súper bien para que nos doliera la muerte de Tech en ese episodio, etcétera. O sea, hubo cosas bien, bien chidas ahí. Y me está pasando lo mismo en este, y creo que hubo otro en esta temporada que también la banda estaba diciendo que no les estaba gustando, yo pero ¿de qué están hablando? Esto está construyéndose muy bien. A mí me encantó el episodio, me gustó mucho cómo lo fueron llevando, cómo cada paso de la investigación te abrió otra puerta, cómo ellos dos empezaban a trabajar como equipo. Me gusta mucho Bocadín como esta pareja Law and Order es que nada más me sé los de Benson y Stabler, pero esos son de víctimas especiales y son mucho más clavados normales. Pero estaba muy, muy interesante de cómo se llevaban. Me gustaron, por supuesto, los cameos, o sea, ver a Jack Black en este papelito de ex imperial, ahora duque de un planeta. Lizo, por supuesto, es encantadora y más nada, el buen Klingon, el buen Cartoon, o sea, Christopher Lloyd ha hecho todo lo que yo quisiera hacer en esta vida. Qué bueno que tuvimos este episodio. Y además, perdón que me alargue tantito, pero es que me encanta que tuvimos la oportunidad de constatar la calidad de dirección que tiene Bryce Dallas Howard. Desde que empieza el episodio, estás viendo algo radicalmente diferente en tono, en forma, en cómo se lleva. Y me recordó muchísimo cuando vi su episodio en el libro de Boba Fett, que desde que empieza se siente diferente, se siente como una inyección de energía distinta a la serie, y eso a mí me gustó muchísimo de este episodio. Por dos, a todo lo que acaba de decir Francisco Espinosa, sí, a mí me gustó mucho el episodio, lo sentí... La queja, o sea, porque aquí vamos a señalar de qué es lo que se está quejando quien sea que se esté quejando, ¿no? Porque el internet es muy grande y hay gente que se queja de cosas bonitas como este episodio. Es que sienten que no pasó nada y que fue un episodio de relleno porque, o sea, a final de cuentas, lo que tenía que suceder pasa en la última escena para que avanzara la historia, ¿no? Eso es lo que dicen. Ajá. Uh-huh. Como si fuera solo una side quest. Yo platicaba con Van que aquí también haré voz, utilizaré mi voz para darle a la suya, de sus comentarios. No, Francisco, así no. Respecto a que yo decía, o sea, a mí sí hay episodios de The Bad Batch que me parece que son relleno puro, porque lo que se supone que construyen era algo que para mí ya estaba construido, la relación entre personajes, y que ahí como que los acercan un poquito más para que al final te duela un poquito más, sobre todo la muerte de Tech, por ejemplo. Pero acá esta side quest, en las otras solamente en The Bad Batch era solamente como, Sid nos encargó una misión, es un episodio de una misión, pero que al final de cuentas, si quitas el episodio, no pasa gran cosa en cuanto a la trama general. Y acá sí, porque es una side quest, o pareciera una side quest, que a fin de cuentas no, porque lo que tienen que hacer es la condición que les ponen para poder tener esta plática, esta charla con los mandalorianos, que eran el equipo anterior de Bo-Katan, que pues básicamente la abandonaron, ¿no? Porque le dijeron, no pudiste ni arrebatarle el Darksaber a Din Djarin, ya no creemos en ti, y demás. Ese era el punto inicial, porque por eso ese es el motivo por el que fueron a este planeta, que aparte tiene un nombre, ¿cómo se llama? Placir, ajá. Que totalmente me suena el nombre a placer, ¿no? A pleasure. Es como la gente ahí no trabaja, no hace nada, nomás se divierte, y los que se encargan de todo el trabajo son los androides. Pues ahí me suena nombre de medicamento, ¿eh? Placir. Sí, yo creo que hay una marca de medicamento. Sí. Según yo es un chiste de placer en francés. Plaisir, en francés es plaisir, sí, totalmente. Me suena como a chiste de placer en francés, porque además es una sociedad totalmente onanista, o sea, la forma en la que están todos es básicamente este lugar de veraneo, de pasarla bien, de pasársela jugando y comiendo. Básicamente es como hotel todo incluido, pero... Que aparte el planeta está bien bonito, o sea, desde que entran a la atmósfera el planeta está bien bonito. Empezamos teniendo una escena... no sé si ustedes lo hagan, supongo que no, pero yo no quito el quitar el resumen, porque el resumen siempre nos va a dar partes importantes de lo que va a suceder en el episodio, sin spoilers, por así decirlo, porque nos recuerda escenas de capítulos anteriores. Me llamó la atención que justo pusieran la escena en la que Bo-Katan rescata a Din Djarin de la criatura esta en Mandalore, que a final de cuentas termina repercutiendo, ¿no? Si fue un motivo importante esa escena, si fue algo importante para lo que llegamos al final. Y también recordamos al equipo anterior de Bo-Katan para que digas, ¿te acuerdas de esa chava que andaba con ella y del otro güey que andaba con ella que ya la abandonaron? Bueno, pues los vamos a volver a ver aquí. En la primerísima escena vemos que ahora son mercenarios que básicamente van a cortar una historia de amor entre una Quarren y un Mon Calamari, que van en un tercero de estos, que para quienes vimos Clone Wars, recordemos que estas dos razas compartían un mismo planeta y estaban en una guerra civil porque unos estaban de parte de la República y otros estaban de parte de los separatistas y demás. Pero se supone que llegaron a un periodo de paz, que es lo que mencionan, ¿no? Cuando les están hablando así de, no, pero pues ya estamos en paz y todo. No, no, no, a nosotros la reina, bueno, no es reina, es virreina, si no me equivoco. Dicen, nos encargó que le lleváramos a su hijo porque no tiene permiso de ser novio de usted, señorita capitana, así que pues ni modo, nos lo llevamos. Les recrimina, ¿no? Les dicen, yo sabía que los mandalorianos eran leales, y dijeron, sí, somos leales, pero pues depende quién ponga la lana, ¿no? Entonces vamos viendo esta otra, una de las muchas facciones mandalorianas que andan todavía por ahí desperdigadas en el espacio, pero sabemos que de entrada son los primeros que Bo-Katan sabe a dónde están y a quienes va a empezar por ir para reclamar esa flota y que se integren al grupo más grande mandaloriano que están tratando de unir. Les decía, me gustó mucho la parte del planeta, está muy bonito, esto de que llegan y se trepan ahí. No sé si fue a propósito, pero parece como cuando, como los videos que he visto, porque yo no he ido, cuando llegan a Epcot Center, ¿no? De fondo incluso el domo se ve como Epcot, y se suben así al trenecito y tienen que presentar su identificación, y vámonos rápido aquí en este como tren bala de tubitos. Oiga, pero tenemos que ir a este lado. No, primero tienen que pasar por acá. Y retomamos la idea con el personaje, con el Capitán Bombardier, que es Jack Black, que de entrada cuando conocemos estos personajes, pues hay gente a la que le cae mal Jack Black, pero para mí el tipo es totalmente amor, es súper chistoso, es muy talentoso en más de un aspecto, es músico, es comediante, hace mil cosas. Entonces, de pronto verlo por acá haciendo el cameo de este personaje que alguna vez fue un soldado, bueno, fue parte del imperio, y gracias a esto que ya habíamos visto justo con el Dr. Pershing, que tiene la Nueva República, esta onda de vamos a darle un chance de redención a los ex imperiales, y él es uno de ellos que finalmente llega ahí a como a cumplir, pues no condena, pero sí a tratar de recuperarse, y se termina enamorando de la mera mera de ahí, que es, ya mencionaba Francisco, Lizzo, que Lizzo, si no la ubican, pues es cantante, es rapera, hip hopera, que y una diosa sobre la tierra. Si no la ubican, seguramente han escuchado una de sus melodías más famosas porque se volvió viral en TikTok, que es la que va de es ella la que canta ahí. Lizzo es divina. Que aparte, algo que me gustó mucho es que ella era súper fan de Grogu, específicamente de Grogu, desde antes de que tuviera la propuesta y lo que sea. Entonces, para ella, este episodio, seguramente las escenas que tiene con Grogu fueron petición de ella, así de Bryce Dallas. No creo que le hayan dado todo lo que ella quiso, pero creo que lo que logró está bastante bien puesto. La opción a cargar a Grogu, lo cual creo que ya cualquiera de nosotros eso hubiera ya dado es un montón de cosas. Y Grogu hasta le ayuda con la fuerza a ganar. Es una cosa bien preciosa. Pero si no, sí, para que lo ubiquen, busquen así en YouTube, cuando termine este programa, agarren el YouTube, busquen About Damn Time, videazo, canción sasa además, hermosa, y ella es súper bien, la neta, o sea, es sobre todo, o sea, vamos, yo sé que igual para nosotros como medios niños y también como ya que ya estamos del otro lado de cierta línea de edad, ya no suena tanto, pero Lizzo hace unos años rompió un montón de récords, rompió un montón de cosas. O sea, la neta es que ella es una estrella. O sea, si Jack Black o Christopher Lloyd son leyendas, Lizzo es una estrella. Y que la consiguieran para este episodio es una cosa de miedo. La verdad es que la demona ella. A mí me ha llamado la atención que ella es la que menos ha tenido comentarios de gente en redes o en las reseñas o en las críticas. Pero sí tiene una importancia muy particular que consiguieran a Lizzo para este. Sí, a mí me parece fantástico. O sea, esto que le decía, ¿no? De las fotitos. Estas dos imágenes que acabo de poner, en donde se ve que ella, súper fan de Grogu, así con cualquier cantidad de peluches, un gorrito y demás. Y ella publicó esta foto en su cuenta de Twitter de cómo empezó y cómo va, y la segunda foto es esta en donde está ella en personaje con un Grogu detrás, así como también saludando a la cámara. Sí, para ella, como decía Francisco, de dentro de todo lo rockstar que es, aparte también es pues muy fan, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que sea el nivel de fama que sea, también es fan de algo más, y esto se ve en ella y también en su interpretación. Me encantó el diseño de vestuario, o sea, el diseño en general. ¿Qué alas? Oy, exacto, eso me gustó mucho, ese elemento como de utilizar algo virtual, o sea, no físico, que no es tela, pero que a fin de cuentas es un adorno y que le cuelga como una cola de novia o algo así. Se ve fantástico, me encantó ese diseño. Saludamos también a don Félix Farsán, que ya también andan por acá. Decía que era el planeta hedonismo y sí, que no tenía pruebas, pero creo que le copiaron a Wally. Yo no creo que Wally sea el punto a copiar, porque Wally también se basó en algo más, pero sí es una sociedad similar. Dice Alberto Palomo, ¿cuándo creen que Hasbro saque la mano de Jack Black? ¿Qué? El mono, dice el mono. Yo dije, yo entendí la mano, y yo, ¿por qué nomás la mano? Félix dice, este príncipe es otro diferente al de Clone Wars, gracias. Sí, es otro diferente, de hecho, hasta donde sea el príncipe que se queda en Clone Wars, está hablando del Mon Calamari, que es después de que llegan a un acuerdo de paz, los Quarren con los Mon Calamari, en el planeta Mon Cala. El príncipe que se queda gobernando en los cómics, continúa su historia, y a él lo atrapa el imperio y se muere, básicamente. Entonces, o sea, de ahí qué sucedió después con ese reino, no se sabe, solo que actualmente hay una virreina. No sé si este chavito que sale aquí sea descendiente del príncipe que conocimos en Clone Wars. Yo creo que sí. Dice Alberto Palomo, Don Jack está de moda también con la película de Mario Bros. Y dice Alberto Colomo, esa imagen dice aquí con mi hijo. Exactamente. Yo no creo que lo vea como su hijo. Yo, sí, yo más bien le voy a decir aquí con el sobrino consentido. Ajá, sí, sí, sí. Exactamente. Y aquí, nos saluda. Con el pequeño saluda. Caballero. Ah, porque lo nombran caballero. Me encantó esa escena también. Aquí anda saludando el líder supremo. Líder supremo. Que dice hello, saludos a don Valentín García, que anda todavía por aquí chambeando, porque hace ratito hubo un live covacho. El club de lectura de The Sandman, no se lo pierdan. Pero bueno, ya platicamos de bueno, en sí el personaje, a lo que avanzamos en la historia, es que ellos llegan a este planeta, no los dejan inmediatamente llegar a hablar con los mandalorianos, porque eso era lo que quería Bo-Katan. Y llegan con estos, como son como los que están gobernando tal cual el planeta, y les dicen, pues aquí nos la pasamos chido, vengan a ver la vista, dense cuenta que nadie trabaja, todo aquí son droides, pero el punto es que son droides que eran droides aparatistas, droides bélicos, no son en su mayoría droides de servicio, los han reprogramado para que ahora sean droides de servicio, y aquí es donde lo que yo creo que empieza una trama estilo Yo Robot, porque sabemos que a Din Djarin, a sus papás cuando él era niño, los mataron justamente los droides como los que empieza a patear. Droides de esos fueron los que mataron a sus papás, entonces para mí es totalmente comprensible que él llega y los empieza a tratar mal, los vea feo, los empieza a patear, que al final de cuentas le sirve, insisto, muy Yo Robot, ¿no? Cuando el detective Del Spooner está tratando de encontrar cuál es el robot malo, entre comillas, aquí hace lo mismo y finalmente lo logra. Y hay una persecución muy similar, por ahí decían también similar a Blade Runner. Me encanta el diseño de, o sea, cómo tienen que ir a través de, porque vemos primero la superficie, ¿no? Como que donde están todos los ricos, pero el hecho de que los ricos estén en la superficie y estén disfrutando, los que están en los niveles de abajito, pues tampoco lo están pasando tan mal, o sea, nada más están más abajo, pero igual se le están pasando bien chido. En ese planeta viven todos muy bien. Exacto. Incluso, o sea, incluso los droides vemos que llegan a, o sea, dentro de las acciones que tienen, se encuentran algo que totalmente entendemos que en una película de humanos o una serie, porque lo hemos visto mil veces, encontramos esta caja de cerillos o este encendedor que es de tal bar. Aquí, en lugar de eso, es una cajita como chispa. O sea, es algo que sí van a consumir, que les ayuda como con sus circuitos y demás en algún bar. Una bujía, ¿no? Para droides. Técnicamente es algo así. Yo les he mencionado que me encanta cómo en cada capítulo meten por lo menos un chiste que tiene que ver con lo clásico. Y aquí lo hicieron porque entran Bo-Katan y Din Djarin al bar, que se llama El Resistor. Y pues son puros droides. Y cuando entran yo pensé, seguro no sirven a los de su tipo aquí, y tal cual es lo que dice Din Djarin, como, no creo que sirvan a los de nuestro tipo aquí, que es un grandioso chiste. Y pues bueno, tenemos otra vez otra situación de bar, de cómo Din está en modo, no diría que en modo policía malo, sino que de verdad está enojado y él sí trata, sí quiere destrozar a todos. Din está en países. Modo policía resolutivo, o sea, en plan de, hay que hacer esto. Tía, pues vamos a hacerlo. A ver, está en modo de policía racista que entra a bar de negros. ¡Resolutivo! Ese es Din Djarin. Totalmente. O sea, no va con buena onda, va en plan de... ¿Quieres movida? La movida soy yo. Yo soy la quiere movida. Acabar el encargo cuanto antes. No, lo que pasa es que quiere acabar cuanto antes porque tiene a su hijo Grogu con la otra. Y la otra la está cuidando perfectamente bien. Ya, pero a él le gusta estar con él. No le gusta estar separados. Él quiere acabar esta movida rápido, ¿sabes? No defiendas lo indefendible, que al final se te pasa como con Eric. que a final de cuentas, algo que también voy a aceptarle y que creo que estuvo chido de parte de Din Djarin es que obviamente sí es el papá sobreprotector, aunque ya lo está poniendo a hacer cosas como cuando le pone la resortera esta y le dice, vas, aviéntate un tiro con el hijo de este otro mandaloriano. O sea, sí es como de, ok, lo está poniendo a hacer cosas ya de más grandecito, aunque en teoría todavía es un bebé de 60 años o algo así. Pero aquí cuando llegan y la princesa reina, no me acuerdo cuál es su título, dice, ¿puedo cargar al bebé? Y él así de, no le gusta que lo carguen. Y le hace tantito acá, le menea un charal espacial y órale, se avienta un brinco como con el que justamente le ganó al hijo de se llama Ragnar Vizsla, el hijo de Paz Vizsla. Y pues ahí se queda, dice, me encanta aquí, mira, me están acicalando, me está aquí acariciando, la cabecita, me da pescaditos, aquí se ve bien chida la comida, así, váyanse ustedes a su misión, a lo que tienen que hacer, yo me quedo aquí, con mi nueva tía cool. Porque el pescado ese que le dio era pescado caro, no sí, era sí, cualquier sí. pescado, era un pescado caro. Nos dice, saludos a Axel Alonso que anda por acá, que decía que le encantó lo fácil que se ganó Lizo a Grogu usando el anzuelo del pescadito, y luego dice, ley el orden unidad de crímenes droides, básicamente, sí. Una cantina es clásico en las películas de Star Wars y también de los hermanos Almada, dice Alberto Palomo. Axel Alonso dice, ¿alguna vez se ha visto la Toshi Station en algún producto de Star Wars? No estoy seguro. Y dice Vale García, uy, recordar lo de Eric es golpe bajo. Muy bajo. Muy bajo. Entiendo como Vale. Que dice, ¿quién se dio un salto en dónde? ¿Cómo? Tengo que ver la serie. Grogu ahora es lo suyo saltar. Es lo que hace esta serie, en esta temporada. Pero me encanta de verdad que cuando salta, claramente puedes ver al Puppeteer aventando al muñeco. Pero lo agarra como así para aventarlo y que dé una maroma. O sea, que no sea nomás brincando, sino con maroma. Me encanta. O sea, el descaro con el que ya es un puppet es increíble. Maroma es voltereta, ¿no? Ajá, exacto. Una machincuepa. Una machincuepa. Toma. Sí. No sé si alguna vez llegaron a ver los festejos de gol de Hugo Sánchez. Ah, sí, sí. A eso le llamaban machincuepa. Ah, ok. Sí, una marometa, voltereta. Creo que se llama salto morro. Salto de Hugo. Vale, dice que ala, fue un momento, ala, qué distinto. Sí, totalmente. Y Félix dice circo, maroma y teatro. Ah, bueno, se me estaba pasando. Lo primero que hacen es ir a platicar con los Ugnaughts, que son la raza de Quill, que es amigo de Din. Y digamos que ahí, porque vemos cómo se complementan muy bien Bo-Katan y Din, porque Bo es la que sabe cómo dialogar con los droides en la parte en los superiores, en el bar. Pero Din es el que llega a poder hablar y a poder abrir a que los Ugnaughts les puedan compartir algo de información. Que básicamente ellos lo que tienen es un mapita de dónde están o dónde se registraron los problemas con los droides. Y antes de eso, tenemos otra aparición de otro cameo de un fantástico actor y también de la realeza, diría yo, del medio ñoño, que pues es ni más ni menos que el Doc Brown. Sí. No esperaba ver a un actor como él por acá, pero qué fantástico. Por ahí mencionaban que hizo como guiñitos a Star Trek. ¿Tú qué dices, Francisco? Yo no los vi, pero tampoco me extrañaría. Pues es que él fue un Klingon en la tercera película de Star Trek. Es el Klingon que mata al hijo del capitán. Ahí nomás para el gasto. Entonces es un Klingon clásico de la serie. Perdón, que bueno. Si me puedo tomar tantitito. Me encanta cuando van con los Ugnaughts, porque una vez más es parte de los tropos clásicos del policíaco, porque así como Din Djarin llega al bar de droides como este detective prejuicioso y racista entrando a un bar de negros, cuando están con los Ugnaughts y ves la diferencia, es cuando notas que de una u otra forma Din Djarin es como el policía proletariado que puede hablar con la clase trabajadora, ¿no? Mientras que Bo-Katan, obviamente siendo de la nobleza, pues puede llevarse chido con las clases más elevadas, ¿no? Entonces, son de esas cosas que me gustó mucho. Un poco como en Demolition Man con Sylvester Stallone y Sandra Bullock. Les pasa lo mismo cuando llegan a justo a la parte donde está la gente que vive por debajo de las calles. Sandra Bullock de pronto quiere dialogar y no puede, y como si es el mundo del personaje de Stallone, él es al que sí le contesta, ¿no? Y llega a pedir su hamburguesita y así, está deliciosa. ¿Y la otra? ¿De qué carne es? ¿De rata? ¿Has visto vacas por aquí? Nos dice el Rincón de Sam, ¿cómo estás? Dice, hola chicos, ¿de qué me perdí? Y Alberto Palomo dice, Don Doc ya se veía bien viejito. Se veía bien viejito desde Volver al Futuro. O sea, lo suyo es estar viejito. Ese señor nació viejo. Sí. No llega al nivel de Maggie Smith, que esa señora siempre fue vieja desde que tenía 6 años. Maggie Smith como la Sara García Internacional. Exacto. Pero le va, sí. Es verdad que ese señor siempre... Yo creo que también lo del pelo, que está así como un poco algo por arriba. sí, hace parecer más, más viejo. ¿Alguna vez lo vieron en su papel en Taxi? Que fue desde Don Salta a la Fama. Ya se veía viejito y estaba como en sus 30, o sea, era chavitito. Pero Taxi. Y era ese personaje. La real. Un sitcom. No. Ah. Fue un sitcom en los 80 donde también sale Andy Kaufman. Pero era el personaje, era uno de los personajes raros y siempre estaba como muy nervioso, que casi no se lo da. Pero ya se veía como personajes mayores de la serie. También de ahí sale Danny DeVito. Ah, sí. Que bueno, o sea, a él, él obviamente es el plot twist, ¿no? De la historia, porque es el jefe de seguridad, entonces él es el que tiene la información de lo de los droides, qué está pasando y demás. Él es el que les dice a dónde tienen que ir, él es el que les dice que tienen que ir con los Ugnaughts. Pero yo creo que, o sea, él está muy seguro de que no van a llegar a ningún lado, de que ellos dos no van a poder lograr nada, pero se hace el tonto y les dice, ah, sí, vayan. Logran primero pasar la barrera de los Ugnaughts, que de que sí les den información, luego van y encuentran a uno de los droides defectuosos, que es el que persiguen, lo logran, pues ahora sí que matar, entre comillas, ¿no? Porque es un droide, ¿no? No se muere como tal, pero después lo vemos básicamente en la morgue de droides, en donde vemos a una doctora que le está realizando un diagnóstico. Vemos, por cierto, también ahí a un droide, o por lo menos parte de lo que era un droide sonda del Imperio, de estos que, si no me equivoco, la primera vez que los vimos fue cuando van a tratar de hacerle tortura a la princesa Leia en el episodio 4. Son de estos droides, porque aparte este es el mismo ruidito, pero yo creo que nada más le vi como mocho, como nada más la parte de arriba, que son como esferas. Y acá lo que hace es como una especie de toma de sangre, pero es una toma de fluidos del droide, de sus aceites, para ver si tiene estos, tiene algún como defecto. Y encuentran unos nanodroides que ya habían sido presentados en algún otro momento en Star Wars. No es algo de lo que se haya elaborado demasiado, pero se menciona algo incluso de la Tecnounión, que la Tecnounión también es una cosa que se presentó desde Attack of the Clones y en Clone Wars, y a grandes rasgos es como que les están inyectando un virus a los droides para que tengan errores y tengan esta como, ahí está como pequeña revolución, pero realmente no son los droides en sí, sino que es lo que les están poniendo, y nadie sabe de dónde viene. Hasta, obviamente, este droide sonda también se vuelve loco, los trata de matar. Vemos a Dean volver a usar después de mucho tiempo el Darksaber, obviamente pesadísimo, ¿no? Le cuesta mucho trabajo, pero logra partir a la mitad del droide. Y con eso es con lo que ya saben, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, y ahí se dan cuenta de quién es el verdadero culpable. Así de quién es el que podría estar haciendo esto, pues ni más ni menos que el viejito Doc Brown. Y pues van tras de él, ¿no? Lo van a buscar y le dicen, ya sabemos todo, ya se te cayó tu teatrito. Él, desde la primera escena en la que sale, había mostrado un botón rojo, ¿no? Porque Bo-Katan les dice, pues si están teniendo errores, pues apriete el botón y, exacto, desactívalos, ¿no? Y él les dice, no los puedo desactivar porque este sector de seres humanos pseudo-inteligentes se ha dedicado tanto a nada más vivir la vida buena que si les desactivamos a los droides no podrían sobrevivir porque no tienen idea de cómo trabajar, producir absolutamente nada. Se dedican solo al entretenimiento y al descanso. Yo quiero vivir en ese planeta. Pero sí trabajas, Francisco. Y llevas comida a tu casa. Hay cualquier cosa. Sí, pero esa gente también no trabaja y lleva comida a su casa, ¿eh? Pero se las llevan los droides. El punto es que sin los droides ya... ¡Comen! Sin los droides se supone que en poco tiempo esa civilización caería. Entonces cuando llegan a decirle ya les cayó el chahuistle, es un aléjense o presiono el botón rojo. Y tal cual como lo vimos en Los Increíbles, tanto Dean como Bo-Katan empiezan a hablar con él como para saber más de su historia, de por qué lo estás haciendo. Y creen que es imperial, pero no era imperial, sino que él era toda... Tiene sentido porque está muy viejito. Más allá del imperio, él estaba todavía de acuerdo con los separatistas, que cuando lo llaman así, él dice, eso es peyorativo. ¿Sí? Yo estaba apoyando al Conde Dooku, que se lo escabechó a un Jedi, y en ese momento le aplican la de Thor, que le disparan una cosa eléctrica y pues ya lo noquean. Y él sabe, o sea, él sabe que estaba haciendo mal, porque de ahí vemos cómo llega con, pues ahora sí que con sus patrones. Se ve que le sirve bien a la familia de Liso, de la princesa Liso, y todo este tiempo no ha querido a Jack Black. al Capitán Bombardier, ¿no? Así de, es que tú eras un imperial, maldito desgraciado. Y era así de, ay, creo que nunca le caí bien. Maldita peluquera. Y ya, entonces, yo la neta es que sentí bien gacho cuando le dicen, no, pues, él pide disculpas. Pero le dicen, pues sí, pero mientras cualquier cosa, pues tienes una sentencia que cumplir y te me vas a tal lugar. Creo que una luna le menciona, ¿no? Les cierran. O sea, básicamente lo matan. Te voy a desterrar. Vas a tener ahí también tus droides para que tengas como una vejez digna, pero no vas a vivir aquí. Sí, y hace una carita así de, bueno, que sí me partió el corazón. Dije, ay, pobre de mi Doc, pero pues ¿para qué se pasa adelante? No sé, a mí el personaje de Christopher Lloyd me recordó como esos viejitos rancios que se la pasan en Twitter diciendo que Porfirio Díaz tenía razón, ¿no? Así me recordó, así de que el Conde Dooku tenía razón. Sí, no, Germán. Sí, ahí me recordó a lo de con Franco se vivía mejor. Exacto, es la misma vibra, sí, total. Sí, sí, es que era igual, el viejo típico viejo. Yo ahí no me dio pena porque me recordaba al típico facha español. Viejito rancio, no me dio pena ninguna. Yo dije el destierro, me parece poco. Pero yo no marco, no soy la Iliso ahí, no soy la emperatriz. Don Axel nos dice, Stallone comiendo rataburgers, eso es cine. Biscochan desde el chat nos dice, y no olvidemos las tres míticas conchas, ajá, los tres caracoles del demoledor. La morgue es como el kilo donde vendes el fierro viejo. Básicamente, yo creo que no necesariamente en este planeta, porque más bien los reparan y que sigan sirviendo, porque aquí no hacen negocios con el fierro viejo de los androides. Es como cabeza de Juárez por ahí. Dice Alberto Palomo que ese planeta son puros virreyes. Analizar la palabra virreyes. Virreyes. Virreyes. Lo habéis analizado, ¿no? Virreyes. Virreina. Yo realeza. Dice Juan Pablo Reyes, me gustó que mostraran con el Doc que había gente que no era ni rebelde ni imperial y que los separatistas no solo se esfumaron al acabar la guerra. Muy cierto, dice Félix, pero el PRI robaba más. Algo así era este viejito. El Ricón de Sam dice, ¿a ustedes no les pareció muy flojo esto de darle el sable oscuro a Bo-Katan sin un duelo? ¿No? Es que lo hablamos la semana pasada, yo es lo que estaba esperando que pasase. Es que no vaya ahí conflicto de nada, es como, tía, te lo has ganado. Es tuyo, yo no lo quiero para nada. Recuerdo que lo platicamos en el momento en el que sucedió, en ese episodio fue como, ¿por qué no se quedó ella con el sable? Claro. Y la verdad es que la explicación de Din Djarin me da para pensar que él leyó y vio el último arco de Harry Potter, porque básicamente así sabemos que Harry es dueño de la varita de Sauco. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Y si allá es válido, pues acá también claro. Se vale. No, me parece que él cuenta eso porque sabe que es la única forma en la que los demás lo van a aceptar, pese a que todo el mundo sabe que ese sable tiene que ser suyo. ¿Y para qué va a haber un combate? Pues hacer de forma pacífica, civilizada. Oye, mira, aquí lo tienes para ti, guapa. Pero también es cierto, o sea, ya lo acaba de mencionar en este mismo episodio. Hay dos momentos clavisísimas cuando el pobrecito de Din trata de romper un maldito droide, ¿no? Y casi se le cae el sable. Y Bo-Katan, pues casi hace hasta maromas con el sable. O sea, básicamente queda claro quién tiene que portar esa cosa y quién es la que sabe guiar la fuerza a través del sable. Sí, y aparte que Mando no quiere, o sea, Din, el sable tenerlo o no tenerlo. Sí, a Din ni le va ni le viene. Él sigue usando sus blasters y sus armas de mando. Sí, bueno, que Bo-Katan también. Él. Es mejor incluso ya dejar de tener eso, una preocupación menos. Sí. Ya tiene con adoptar a Grogu tiene ya suficiente, no hace falta ningún chisme más. Nos dice María el Rincón de Sam, este planeta es como la Grecia antigua con democracia directa y esclavos robot. Félix dice, flojo Mando que le dio pereza pelear con Bo-Katan o le dio frío. No es eso. No se iba a pelear con su reinita. Que no es su reina. Que es la reina de la armera, hombre. Reinita de los mandalorianos, Toli. Bueno, ya vamos a dejar a mi Bo-Katan en paz, ¿no? Dice Alberto Palomo, Bo-Katan se ganó el sable negro y también mi corazón. Sí, se ha ganado el corazón de todo el mundo. Bo-Katan haciendo maromas con el sable oscuro de Mando. Ah, caray. No es de ella, no de Mando. Dice Valentín, no sé si ya llegó Don Fer por acá, pero yo pido, denle like al video, ya que andan por acá. Sí, muchas gracias, Don Vale, por recordarnos. Likes. Que bueno, ya que andamos por ahí, o sea, ya llegamos a esta resolución, pero antes vemos que finalmente, después de haber ayudado a los regentes de este planeta o de este lugar, les dicen, muchas gracias por ayudarnos, o sea, no solo por habernos ayudado, les vamos a permitir que tengan esta audiencia con las mandalorianos, que como mercenarios, digamos que encontraron su lugar y su zona de confort como zona de defensa, ¿no? O sea, no les permitieron tener un ejército, pero tienen contratados a los mandalorianos para que los protejan por si llega alguna amenaza. También vemos que los mandalorianos tienen una bastante interesante cantidad de naves de diferentes tipos. Una de ellas es un destructor estelar. ¿Quién las consigue? Bo-Katan. El destructor estelar que traen, que es el que aparece al principio del episodio, si no me equivoco, es el que era de Moff Gideon. Sí, pero dice que toda esa flota que la ha conseguido ella. Sí, claro. Ajá. Sí. Y pero bueno, les conceden también incluso la llave de la ciudad, ¿no? Les dan una llavezota. Ay, sí. Vemos a Grogu por ahí jugando con su tía, ¿no? Tienen una especie como de, pues no sé si es cricket o qué, que tienen que aventar una pelotita y que rebote en una como cochinilla gigante. Y así de, ah, no, logró un tiro imposible, pero pues porque ahí vimos que Grogu le echó la mano con la fuerza a su nueva tía favorita. Que no dejemos atrás a Peli Moto, pero para mí Peli es más como su abuelita que su tía. No. Son las dos tías. Pues sí, bueno, hay gente que tiene más de una tía. Claro. Pero hablar de una tía favorita ya aquí sería como poner a una antes de la otra. No, pues es que es la tía rica y la tía de barrio, o sea, las dos. Efectivamente. Tía rica, algo. Tía pobre. Exacto, te dan algo distinto. Tía obrera, tía. La tía que me da pescaditos. Exacto. Y la otra me deja jugar con los droides. La tía que te hizo caballero, carnal. O sea, eso es complicado. Aparte, sí. Pero la otra te deja jugar con sus droides, entonces. Félix dice que son novios, Mando y Bo-Katan, no, ahí cantando novios, como si estuvieran en la secundaria. No son novios. María dice que la reina es la armera. Sí. Juan Pablo Reyes dice, yo siento que sí se lo regaló un poco, pero igual Mando no lo quería y técnicamente sí había argumentos para que fuera de Bo. Ajá, o sea, creo que no está injustificado. Tal vez hubiera requerido de algo un poco más fuerte, pero a mí me parece suficiente. A mí me parece que está súper súper bonito, que le dan importancia, pero tampoco, o sea, está bien, es como, toma, para ti, pero con una con un diálogo. Y no, Félix, no son novios, no se quieren. Aquí no se ve en este arco de esta serie, pero en la siguiente temporada van a ver como una princesa bizcochán aparece en la serie, roba el corazón a Mando, se casan y juntos crían a Grogu. Y ahí no es, sí no... que reploman, repuebla Mandalor. Pero no es princesa bizcochán, es una virreina. Virreina, exactamente. Y eso es lo que va a pasar en la siguiente temporada. Yo no quería decir nada, Disney no me dejaba, pero bueno, ya os lo he dicho. Alberto Palomo dice que ese juego se ve muy Alicia en el País de las Maravillas también, sí. Félix dice son las madrinas del niño. Sí, ay, faltaría una como Flora, Fauna y Primavera. Ajá. Y Félix creo que quiere que Bizcochán le grite groserías porque sigue insistiendo. Ay, que no. Y María dice que Mando ama a la armera, yo no he visto. No, pero que espera. Bo-Katan, pero, a ver, con la armera sí ha habido. ¿Qué ahí serie estáis viendo vosotros? ¿Qué serie? Mando solo tiene ojitos para Grogu y para mí, que aún no me conoce. Dice Don Vale que Vir se puso mala persona. No es noticia con Pedro Pascal. Ah. Y más teniendo como de hijo adoptivo a Grogu, pues perfecto. Mira. Ahí está, ahí lo tiene, exactamente. Toma, cariño, una ranita. Sí, una ranita. Pero bueno, les decía que. Ah, caray, se también habla. Vieron que aquí. Estoy contento de que Vir esté comando. En este episodio se le ven todavía más los dientes a Grogu. Sí. Ya habla más. Exacto, sí. Me encantó cuando ya se tienen que ir y se despide. Ya estoy con la manita. Y, bueno, decía que en la audiencia, pues hay una pelea que la verdad está, creo, bastante chida. Como decía Francisco, aplausos para Bryce Dallas Howard, que siempre es un gusto tenerla en la dirección de estos episodios. Por ahí vi que alguien decía, denle una trilogía de Star Wars. Yo sí me aventaría. Denle una trilogía. Denle lo que sea. Denle lo que ella quiera, lo que ella pida. Barra libre. Sobre todo mi teléfono. Ahí está diciendo. ¡Qué bien te ha quedado! Órale, sí, clases de coqueteo con Francisco Espinosa. Los jueves. Los jueves a las 11 de la noche. Me voy a apuntar, que me gusta mucho. Y Félix no se cansa de echarse encima a... Que no, Félix, que no. Que no. Que no, que no. Y pues bueno, básicamente el episodio acaba con eso, que aceptan. Primero que nada, Bo-Katan se gana de nuevo a sus compañeros anteriores. Le dicen, órale, pues, te vamos a acompañar, pero si le dicen, pero pues tú no pudiste quitarle el sable a este que ni siquiera es mandaloriano, porque Din Djarin no nació en Mandalore, entonces lo ven feo. Pero Bo-Katan les dice, mucho más mandaloriano que ustedes, aunque no haya nacido en Mandalore, por esto, esto, esto y esto. Y es un discurso bastante bonito, creo que está bastante bien realizado ese diálogo, y remata justo con Din Djarin, que seguramente ya lo había pensado, y ahí nada más lo señala, ¿no? Así de, ella es la dueña del sable oscuro, entonces ella es la que tiene que ser quien guía al pueblo de Mandalore y que tiene que ser la líder, y los demás lo aceptan, y básicamente ahí se acaba el episodio. Nos quedan dos episodios más, vamos a ver qué sucede. Yo creo que va a cerrar por ahí con un Moff Gideon. Me suena que Moff Gideon va a secuestrar a Grogu, porque sabemos que eso es lo que quería y que anda suelto. Por ahí amenazan que también viene el regreso de Thrawn. ¿Thrawn? Ah, Thrawn. Del general Thrawn. Ajá. Entonces, sí, habrá que ver. Pero los dos últimos episodios se van a poner muy buenos, la neta. Entonces, yo sí ya quiero ver qué va a pasar con Mandalore. Juan Pablo Reyes nos dice, qué buena pelea la de Bo-Katan con su ex compañero. Me gustó mucho que utilizan, no sé si todas, pero la mayoría de las habilidades mandalorianas, de todos los gadgets que traen, desde los pequeños misiles, el lanzallamas, el escudito, utilizar el cohete para, pues, para salir volando, para hacer ahí una especie como de lazo de lucha libre. Como el ganchito que tienen, como, pues no es un látigo, más que sí, como gancho para escalar, también ahí para darle un jalón y azotarlo en el piso. Bastante completa la pelea, no nada más fue ahí unos entres y ya. También fue como de, órale, sí le dio acá puño limpio en la mera cara a Bo-Katan, y dije, ah, sí, están dando, aquí no importa el género, aquí todos somos parejos y es un duelo por el liderato, por el liderazgo más bien de este clan, y la verdad bastante chido. Porque mandalorianos, man. Dice Arthur, Moff Gideon va a traer su banda de mandalorianos. Ajá, puede ser que les decía que hay mandalorianos que eran simpatizaban con el imperio. Seguramente son los que andan por ahí. María nos dice, le dice que no tiene sangre mandaloriana. Me parece que no es necesario nacer en Mandalorian, en Mandalore para ser mandaloriano. Sí, es que, o sea, es como esta que tienen ellos, como diciendo, si no naciste en Mandalore, no eres mandaloriano. Pero seguir el credo, comportarte como tal y demás, que es lo que dice Bo-Katan. Él sigue el credo y tal cual, se fue a bañar en las aguas de Mandalore, hizo todo lo que hacían nuestros antepasados, por lo tanto, es un mandaloriano hecho y derecho. Básicamente, los mandalorianos son como los mexicanos, nacen donde se les da la chingada. Exactamente. Dice Alex Guerra, saludos. Hola, hola, mis covacharlosos. Estuvo bueno el episodio, aunque a momentos sentí que te perdía, supongo. No, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el cierre. Y es el momento en el que le pregunto a Vizcatán, Virreina, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo algunas preguntitas. A ver, espérame tantito, que aquí está. Vamos con la cortinilla. Empezamos mi sección. Con la siguiente pregunta. Este capítulo a mí me ha parecido como muy historia de amor, que empezamos con historia de amor de los del calamari y la otra, y historia de amor de Lizzo y de Jack Black. Entonces, ¿cuál es vuestra película favorita o cuál es vuestra historia de amor favorita? Tampoco es tan difícil, chicos. Ojalá, Virginia, es que hay muchas historias de amor en los libros, en las series. A mí, película, me encanta, es probablemente de las casi obligadas que veo en Navidad, es Love Actually. Me encanta esa película, por la narrativa que tiene, porque justo, o sea, es presentar el amor desde diferentes puntos de vista. No es una historia de amor común dentro de ese estilo fílmico, porque te ponen tanto como lo que no funciona, las historias bonitas, las historias locas, las historias chistosas, por eso me gusta mucho. Y por supuesto que me encanta que exista un... ¿Qué pasó? Creo que 15 años después o una cosa así, por ahí hay un videíto. No es una película como tal, no es una secuela, pero es un videíto con algunos de los actores de la película. Me gusta bastante. Y entrando como en las películas, pues sí, como de chick flick, romántico, comedia y así, The Wedding Singer me gusta mucho con Adam Sandler y Drew Barrymore, mi amor. ¿Cómo? The Wedding Singer, el cantante de bodas. Sí, pero aquí, porque aquí no se llama el cantante de bodas, se llama La Mejor de Mis Bodas, se llama en México. ¿No es la de 50 primeras citas? No, es mucho antes. Está, él es un cantante de bodas y está ambientada en los 80. Vale. Muy divertida, muy, muy divertida. Uh-huh. Y con un soundtrack precioso, por cierto. Sí. ¿A ustedes? Yo necesito más tiempo. No, pues ya valió porque a mí no se... Es que, ¿sabes qué tranza? A mí las películas... Vamos, yo soy fan así perdido de las chick flicks, entonces no tengo ninguna bronca con ninguna comedia romántica. Me gustan todas. Bueno, no todas, pero muchas. Pero, por ejemplo, a mí las que de verdad me gustan son las que no tienen un final, digamos, feliz. Como, por ejemplo, Chasing Amy me fascina, ¿no? Me parece una historia de amor increíble. Termino siempre como Magdalena, pero me encanta. Hay una peli, me la pude conseguir hace poquito de DVD de España, que se llama Los Peores Años de Nuestras Vidas, que es una película española. Me encanta. No la voy a recomendar porque probablemente no le guste a nadie más que a mí, pero a mí me revienta. Y les recomiendo, para historias de amor, busquen Prime, vean Modern Love. Es una serie antológica, cada episodio es una historia de amor contemporánea. Están bien bonitas las historias, están muy bien hechas, muy bien contadas. Hay por ahí un episodio con Anne Hathaway, por ejemplo. Hay varias celebridades haciendo episodios ahí. Están muy, muy bonitas. Veanlo, está en Prime, Modern Love. Nos dice María, no sé la verdad, creo que se llama Que Mi Vida Antes de Ti, donde trabaja Emilia Clarke. Ay, esa sí. Viene a ser un poco como Intocable, pero en versión amor. Por ahí Alex Guerra nos dice, me encanta Como en la Galaxia Muy Muy Lejana, todos te creen cuando dices algo, eso habla muy bien de la gente de allá. Yo no creo que todo mundo te cree algo. En el caso específico, por ejemplo, de los mandalorianos, es porque ellos sí literalmente tienen una manera de expresarse y de conocer, de actuar, etcétera. No tienden a decir mentiras. Entonces, por supuesto, cuando alguien dice algo, ellos lo creen. Pero porque así está construida la esencia de esa raza. No, pero también es porque es una investigación, y en una investigación tienes que seguir todas las pistas, independientemente de si crees o no. Si alguien te dice, está pasando esto y tienes que ir acá a averiguarlo, es lo que tienes que hacer, es parte de... Y por cómo funciona la estructura de cualquier historia policíaca, o sea, esa es la base de... Entonces, yo la neta es que he escuchado mucho eso de que de pronto parece ser que son muy creídos o creen todo, y yo no veo exactamente a quién le creen nada. O sea, las cosas están claras, se explica por qué les piden a ellos que sean los investigadores, se explica cuál es la razón por la que en este mundo no podían hacer nada antes de que llegaran ellos, lo que ellos tienen que hacer, y van siguiendo las pistas conforme van saliendo. Entonces no veo exactamente cuál es la parte confiada, aunque claro que también, como menciona Guaco, es parte de la cultura mandaloriana ser como muy directo. claros, entonces pues también toman las cosas, y ya cuando les ven la cara es cuando se enojan y no quieres hacer enojar a un mandalorian. María dice que son como los vulcanos, su palabra es la verdad. Por aquí Ryutenshi nos dice Before Trilogy, ¿eso es tu película romántica favorita? Sí. Sí, es la película de antes del amanecer, antes de la medianoche. Antes del atardecer, ya te lo anochecer. Y Félix dice que La vida es bella, Claroscuro y Spitfire Girl. La vida es bella. Sí, yo también, o sea, nunca la he visto completa porque no quiero. No lo haré. Pero no sé si la pondría como película romántica. O sea, obviamente hay, casi cualquier película podrías encontrarle algo en lo que dirías de amor, pero no sé. Exacto. En su defensa, Virreina pidió cuál es nuestra historia de amor favorita. Exactamente. ¿No? Ah, bueno, sí. No película romántica. Historia de amor puede ser, no hace falta que sea entre parejas. Historia de amor se puede dar entre hermanos, entre familiares, entre... Dice María que otra pregunta, señorita de mando. Sí, porque Andrea está la pillada. Es que no sé, hija. Es que a mí me gusta, yo soy muy de shippear a la gente en las series, en las televisiones, entonces decirte una, yo shippeo a todo el mundo. Entonces, Luimelia. El cine para mí es el amor. Está. No sé, es que yo shippeo, o sea, yo qué sé, Chicle y Marcelín. Me encanta como pareja. Claro, sí, podría ser. Chicle y Marcelín, pues me parece una de las mejores historias más bonitas de amor. Vale, y ahora vamos a irnos al otro extremo. También este capítulo, como hemos dicho, tiene como mucho de poli bueno, poli malo. ¿Cuál es vuestra pareja de poli bueno, poli malo del cine más favorita? Yo, por ejemplo, aquí os doy a mí, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia en Jungla de Cristal, como está. ¿En cuál? En Jungla de Cristal. ¿En cuál? Duro de matar. Duro de matar. Me parece que hay una buena antítesis entre poli bueno, poli malo, aunque de momento no es poli, pero me parece que está muy guay. Y luego así otras, Bad Boys también me gusta mucho, aunque ahí los dos son como poli buenos, pero me parece que funciona muy bien. Yo aquí la tengo ya. A ver, dale. Venga. ¡Hora punta! ¿Sí? Me gusta mucho Hora punta. ¿Qué? ¿Cuál? Hora punta, Chucky Chan y Chris Tucker. ¿Hora punta? ¿Así se llama en España? Sí, hora punta. Santo cielo. Aquí se llama una Santo pareja cielo. Explosiva. Ah, pues. Ninguna de las dos tiene nada que ver con cómo se llama. No. Hora punta sí tiene sentido porque es rush hour. Sí, es rush hour, pero es una traducción literal. Sí, pero exactamente, se hace en plan que no. Aquí tendría que llamarse La Hora Pico y eso es un programa de televisión que no tiene nada que ver con las películas. Ah, sí, es buena. Por ahí, Félix, justo yo estaba pensando en Tango y Cash, que es una de las que más me han divertido en el cine, pero para decir una diferente, se me acaba de ir, ya la tenía. Porque me gusta mucho, Shanghai Kid. O sea, no son... Pero esos no son policías. Pues no, pero básicamente así funcionan. ¿Shanghai Kid? Ajá, bueno, en inglés creo que Shanghai Noon. Pero Shanghai es Jackie Chan con Owen Wilson. Ah, sí. Ah, sí, bueno, sí, es que a ver, en verdad, vamos a decir que Jackie Chan y quien quiera que haya son los mejores compañeros. Vamos a decir que Owen Wilson y cualquiera que haya son los mejores compañeros. Owen Wilson Hombres de es negro. Maravilla, señor. Ay, también. Hombres de negro, también, sí. Ay, Hombres de negro, sí. Martillo Hammer, dice María. Que es Martillo Hammer. Arthur dice, mi historia de amor favorita es la de Your Name, mi pareja policía favorita es la de Hombres de Negro. Félix dice que perdón, no, ¿por qué perdón? Pues pensamos en la misma. Tango y Cash me gusta mucho, sí. ¿Tienes alguna otra preguntilla? Venga. ¿Con qué alimento os hubiese intentado a vosotros liso, igual que a Gru le saca el pescadito? ¿Qué alimento es vuestro alimento favorito con el que si me saca esto yo voy para allá? O sea, dando un salto, un brinco, una voltereta, un repanchingo, como lo habéis llamado vosotros. Machinco, epa. Repanchingo. Repanchingo, muy bien. Uy, es que la neta está bien fácil. O sea, a mí me dicen, mira pizza, y voy. Me dicen, mira una dona de chocolate, y voy. Creo que está, para mí está fácil. Botana, no sé. Que no tenga nopales, yo estoy del otro lado. Sí, exacto, nopales, no. Yo no, creo que también... cualquiera de la comida, ¿eh? O sea, si a mí la neta es, o sea, me dicen, ven a comer, sí, cómo no, ¿por qué no? ¿Ya? O sea. Uh-huh. Sí, yo hago la machincuepa, sí, ahí estamos. Aunque uno ya a esta edad, pues es crujiente, ¿no? Y las rodillas no están para andar haciendo machincuepas, pero. Pero de que llegamos, llegamos. Ah, sí, sí, sí, no, sí. Yo sí me hubiera parado despacito y hubiera dado la vuelta a la mesa. Y... pero de que voy. O sea, sin y ver. Te sientas así en su regazo y le haces así. Sí, sin bronca, sí. Sí. Dice Félix, ¿qué tacos al pastor? ¿Ustedes, chicas? Pues yo en verdad también me uno al team, cualquier cosa me vale, quitando los purés. No me gusta la textura del puré, bobito. Entonces quitando el puré de verduras, whatever puré, sí, cualquier cosa me vale. O sea, yo creo que en verdad me pones... Papá. Puré de papa. ¿El puré de papa? No, puré de patata no, porque es denso. O sea, lo cojo con la cuchara y no se me cae el puré. Me da mucho asco el puré que es. ¿Como líquido? Como sí, los smoothies no me gustan, me dan asco. Ah, ok. Esa textura, no puedo con ella. Entonces, quitando cualquier cosa que tenga esa textura, me da igual. ¿Sopitas? Sopa sí, porque es líquida, líquida. Es agua. ¿Cremitas? No tengo problema. Pero, o sea, ajá, crema, pero crema. No. Pero, por ejemplo, como crema. Curioso porque... La mayoría de la gente que me conoce sabe que yo no como plantas en general, es muy raro que lo haga, sí lo llego a hacer por salud, pero en crema, una crema de zanahoria, una crema de elote, ulala, hasta la de brócoli, fíjate, y eso que ¿sí? El brócoli, no más, pero la crema de brócoli sí como no. Sí. Brócoli a mordisquitos, zanahoria a mordisquitos, todo a mordisquitos, en crema no como nada, no. Alberto Palomo Ramos, nos dice que los polis de LA Confidential... María nos dice, a mí me dicen comida y ya me tienen. Exacto, sí. Claro. Pero vamos, para decirte una comida te voy a decir ahora mismo sushi, porque tengo antojo de sushi. Ahora mismo. Que te hagan un sushi así de, mira, aquí hay sushi. Sí, sushi. Y eso, porque ahora mismo tengo antojo de eso, pero en general sería un trozo de pizza, me valdría. Alberto, o una croqueta. Oh, croqueta. Me voy a poner digna, una croqueta. Por lo menos una croqueta no me muevo. ¿Croqueta como de cuáles? Croqueta de cocido. Es que en México no es tan común la croqueta, ¿eh? Ajá, la comida para perros se le llama croquetas, pero también están las croquetas que son como empanizadas y pueden ser de papa o de atún. No, bueno, esto es croqueta de bechamel. Y rellena de restos de cocido. Exacto, es que en España sí, las croquetas son como una religión. Aquí le diríamos botana, muy no, común, ¿no? No, una religión, las croquetas. Sí, claro. Sí. Como los tacos de pastor. Sí, esas croquetas, luego hay, a ver, las croquetas básicas son de cocido y de jamón y de pollo, pero luego ya hay gente que hace croquetas de alta cocina y te hace ya croquetas de queso de cabrales, de setas, o sea, croquetas de mil cosas, puedes hacerla de lo que tú quieras, pero las básicas son de cocido. Croquetas lo mejor. Cocido es exactamente... Cocido es la comida más típica de Madrid. Es una comida que se... Es como de restos, es una comida de posguerra. No, es de restos. Es de posguerra, Virginia. Pero porque no te restos. Mezcla, Virginia. Empiezas con una sopita rica, con fideos. Y luego, de segundo, llevas un perolo que lleva garbanzos, patata, chorizo, morcilla, punta de jamón, pollo, repollo, bola, tocino... Y ya está. Todo lo que sobraba lo metían en una olla, lo cocinaban todo junto, porque era lo que sobraba de la comida de la guerra y te lo daban. Es una comida de guerra. Está increíble. Es un estofado. Una comida, ¿no? Dicen que es delicioso, nunca lo he comido. Pero anécdotas de la guerra de Anne. Sí, es que la mejor comida que hay en España es la comida de la posguerra. Comida de aprovechamiento. Lo voy a decir siempre. Es la mejor comida que tiene España. Suena y la croqueta se hace con los restos del cocido. Suena doble aprovechamiento. Como Link cocinando en Breath of the Wild. Sí. Básicamente. Por ahí nos decía Alberto Palomo que tacos de barbacoa de Monterrey. Luego nos dice que qué padre es el choque de culturas aquí. Sí, estoy de acuerdo también. María nos dice, a mí dicen, venía a tomar tomar mates y ya. Ah, ok, yo dije tomar mates. Nunca he probado el mate, por cierto. Pues bien. Palomo, Dice tacos de alambre. Ah, el alambre. Ya. Lo que no me gusta del alambre es que siempre le ponen pimiento y qué asco el pimiento. Ya, sí. María también nos dice una tortilla de papas, que supongo que no es lo que estamos pensando nosotros como tortilla. Tal vez las gemelas sí. Tortilla de patatas. Manjar de también dioses. También es deliciosa. Que dice sí, sí. María que eso es un puchero, lo que estaban describiendo. Podría sí, ser. Sí, sí, sí, sí, te lo compro. Félix dice que le sonó a migas. No, migas es otra cosa. Migas es pan duro. Es pan duro con chorizo. Es que casi hace un estofado, igual con también con pan. ¿Con? Es que de este lado, al cocido o a esos platos que tienen, que se hacen con varias cosas, ¿no? Se les llama o estofado o puchero. Uh-huh. Por alguna razón. Pero es lo mismo, es como estos platos donde pones a cocer en agua lo que encuentras, ¿no? Y eso es básicamente un estofado o un puchero. Básicamente. Dice María, o locro, mejor dicho. Llevamos, creo que mencionamos, acabamos el Mandalorian media hora y llevamos media hora hablando. No, la llevamos como a lo mucho 10 minutos con las preguntas, pero no es tanto. Que por no, cierto, no, pero les vine no a dejar es queja, nomás de, es como. Sí, no, les vine a dejar la foto de Jack Black como el Capitán Bombardier, ex imperial y ahora persona que solamente vive elegantemente del servicio de los droides. Que por cierto, entre la gente que estaba en la mesa donde estaban degustando y comiendo y así, platicando, había dos de la raza de ¿se acuerdan de cuando Grogu se quería comer unos huevos? Sí. Había dos de esa raza que son como lagartijas. Había dos ahí de esa racita. Sí, había también dos rodianos, creo. Ajá, sí, había rodianos. Había Mon Calamari. Me gustó de este episodio, o sea, en general, pero de este episodio también me gustó mucho la variedad. No solo de especies y de razas de Star Wars, sino también de los droides. Había un chorro de droides. Obviamente están los droides separatistas, pero también había droides que salieron en Rebels, droides que salieron en Clone Wars. Obviamente muy como detalladitos, no escondiditos. Vimos uno de los droides que tiene un mal funcionamiento. Es el cocinero, el que trae los machetes que vimos en el libro de Boba Fett. Eso me gusta, cuando ponen toda esa variedad. Desde que llegan, hay droides imperiales, por ejemplo, también. Uh-huh. Sí, exacto, los que están de negro, los que los reciben. Exacto. Que de hecho yo cuando los vi dije, va a salir Doctor Aphra, pero no. Pero es... Sí, María, creo que las chicas y yo tenemos más la gastronomía parecida, nomás le cambiamos el nombre. Seguramente. Igual que toda Hispanoamérica. Es a ver si compartimos, en verdad. Si es que... Sí, no, pues es parte de, y en medio de eso hay un montón también de mestizaje. Cuando llegó el jitomate, que originalmente es de acá, también modificó un montón de cosas. Siempre pregunto, jitomate es tomate, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí, aquí en México el jitomate es el rojo, uh-huh. Y el verde es tomate, aunque se le llama en otros lados tomatillo. Pero es que también el tomatillo es el verde más chiquito. El tomate, ¿mande? Aquí tomate verde no hay. O sea, no comemos tomate verde. Acá en todos lados es con el que se hace la mítica salsa verde. Salsa verde, sí. Y en todos lados hay salsa verde. Básicamente enchiladas. Sí, sí, o sea, yo una de mis grandes cosas de ir a México es probar la comida. O sea, tengo muchísimas ganas de pero yo creo que es lo que más me mueve. Más que veros a vosotros es la comida, en verdad. Lo siento, tenía que decirlo. No te culpo. No te culpo. No, ¿verdad? O sea, es que la comida mexicana me pesa, o quiero probarla, o sea, todo, o sea... Es más, yo no me iría a ver ni a mí mismo si no hay comida. Así de fácil. A comida mexicana. Quiero probarla. Gente, vénganse. ¿Cómo se llama? Chilaquiles. El desayuno ese, ¿cómo se llama? Los chilaquiles. Eso, los chilaquiles. O sea, tengo ganas de probar totopito, eso. El totopito, precisamente con salsita, puede ser verde o roja. Y le puedes poner lo que se te dé la gana, pollito, huevito, bistecito. Eso, tengo unas ganas de probar eso y un taco al pastor en condiciones. Ya, vénganse. Eso. Ay, eso, hemos hablado poco, por cierto, de lo del momento Grogu Caballero, ¿eh? Ahora que pones la imagen, guau. Sí, les puse la imagen del Grogu caballerito que le dije. Súper lindo. Yo te nombro caballero, así tenga acá, con la espadita y todo. Y aparte recordemos que ya trae parte de la nueva armadura mandaloriana que se va a ir armando poquito a poquito. Yo por un momento pensé que le iban a dar la espada con la que nombran caballero y se va a ir ahí como arrastrando las patitas por el suelo, ¿sabes? Ese parecía muy money. Pero me gustó mucho la parte en la que se pone así. Y la cara de Bo-Katan cuando le nombran caballero, no me quedó claro si era como, ¡ay, qué guay! O, ¿qué estoy viendo? O sea, en plan como, ¿en serio le están nombrando caballero por haber...? O sea, no me quedó claro cuál era la reacción de Bo-Katan cuando le nombran caballero. O sea, creo que guay, o sea, no es nada malo, pero en plan, no sé si... Eso, se estaba diciendo, pero esta chica, ¿qué hace? Nombrando el caballero por jugar con él una tarde. Pero me gustó mucho igualmente. Nos dice María que si el morrón es pimiento, es correcto. Sí. De hecho, el nombre completo, tampoco tiene nombre y apellido, el nombre es pimiento morrón, perdón. Sí. Perdóname, güey. Sí, está bien. Y dice que allá no tienen tomate verde. Félix nos decía que no se ande burlando de Don Jack Black, aunque con ese look de la barba larga sí se parece a Russell Crowe, y que dice que es el Zeus de Love and Thunder. Sí, lo es. Le puedes poner carne al pastor a los chilaquiles y meterlo en una torta, Andalorian. Cualquier cosa lo puedes meter en un bolillo y ya es delicioso. Ya vas de gane, mano. Las voy a llevar, vamos a ir a los originales tortas de chilaquiles, no las que están en la Condesa y que ya es puro escándalo. Ah, y aparte carísimas. La mera doña. Pues vamos a ir con la mera chipocla que ahora está en la Estela de Luz. Con la suavicrema. Y una tortita de chilaquiles con su milanesita de pollo. ¡No, hombre, chavas! ¡No, hombre! A todo. Es que a todo. O sea, hay un bicho, hay un insecto. Aunque sea, es que me lo voy a comer. O sea, yo quiero probarlo todo. Quiero probar el pescal, quiero probar todo tipo de tequilas, todo. Esto que nos pusieron aquí, esta imagen que acabo de poner. Son croquetas. Exacto, sí. Esas sí las ubico como croquetas aquí. Pero, o sea, acá las que por lo menos yo he probado son de papa o de atún. No. También hay como de carne molida, que pueden ser las más parecidas a las croquetas clásicas de ella. Sí, no, porque la croqueta es rellena de bechamel. ¿De qué? Bechamel. ¿De crema? Es una salsa... Bechamel. De lo que se pone encima de la lasaña. No sé, pero suena al burro eso. Ah, es que además, como suena bechamel. Bechamel, sí, es como súper... Pues es eso, esa crema que es... manjar relleno de cosas, de lo que le quieras poner, pues de cocido, de jamón, de pollo, de setas, de queso, de lo que tú quieras, y la bechamel acompaña todo perfectamente. Entonces cuando tú abres la croquetita, por dentro tiene que estar como jugosita, blandita, y por fuera es crujiente porque está rebozada con pan. Entonces es como el mejor contraste que hay en el mundo, la croqueta. Aquí yo no he conocido que la rellenara, fíjate. Dice Alberto Palomo que tienen que probar la salsa borracha. Ni yo he probado la salsa. Pero yo no soy de salsas. Pero no, pero la salsita borracha en su taquito de barbacoa y su consomé. También dice que los chapulines con salsa valentina con limón. No creo que por lo menos Vir. ¿O si sí le entras a los bichos? No. No, porque es animal. Ni al picante. Que la salsa valentina exacto, por eso decía. O sea, realmente saben como a frituras. Y esos hay muchos. Ajá. Félix dice, tenemos varios muy comestibles, chapulines, chicatana, gusano de maguey, oruga y alacrán, por mencionar algunos. Había un restaurante en el centro que hacían precisamente como unas tortas, un paréntesis de croqueta, de huevo de mosca, que se veían bien buenos. Huevo de mosca. Así como lo oyes. María dice algo para mí un poco más sensato, yo les recomiendo el sándwich de milanesa, eso suena muy bien para mí. Sí, una torta de milanesa de mosca... con quesillo. Sí, entre huevo de mosca y milanesa me quedo con la milanesa, ¿eh? Es que el huevo de mosca hombre. Todo pero es que lo puedes, es huevo de mosca, es mosca cultivada, o sea, no es Ah, claro. Cualquier mosca ahí no es, es de un... mosca de panteón. Mosca de invernadero, ¿eh? Ahí ya me quedo más tranquila siendo mosca de invernadero. Tiene ¿eh? Un sabor y una consistencia diferente. Claro, o sea... Salsa blanca, dice María. Don Vale, que vuelve a comentar, dice, yo no he comido los bichos. Eso igual es muy del centro de México. ¿Qué? En tu casa comen alacranes, Valentín. Sí, claro que no. O sea, lo de los bichos es muy de todo México. O sea, todo México. Ahí ya no me atrevería a decir zonas, es de todo México. No, pues era de los principales proveedores de proteína en México prehispánico, carnal. O sea, aquí casi era raro el animal que se comía así como grande, era... El insecto era el proveedor de proteína. Félix dice que técnicamente los insectos no son animales. ¿Qué? Técnicamente. Son animales. Nada más lo dice para que se anime a vivir. Técnicamente pero, son no, animales. Pero técnicamente no va a querer. También dice, vale, que o del sur, no, de todo México, ya dijimos. Mosca fifí, dice don Félix. Alacrán igual a Durango. A la señora Mando le preparo una vegetariana. Ah, mira. Exactamente, gracias. Los alacranes lo inventaron nada más para los turistas. Tus antepasados, ah, Valentín. Exacto. Oigan, vamos a cerrar con esto para justo echar el chismecito de si es que vieron algo esta semana. Ya se terminó The Bad Batch, pero a lo mejor vieron otra cosa. Entonces, déjenme, les pongo la cortinilla y vamos a echar el chismecito de lo demás que vimos esta semana. Series y chisme o series y salseo, cuéntenme qué vieron esta semana, qué les gustó. Por ahí, la semana pasada estuvo Don Vale hablando de Superman y Lois. Si quieres entrarle, es el momento, ya estuvo la cortinilla, Don Vale, si andas por ahí, para platicarnos qué fue lo que tú viste esta semana. Pero de ustedes, dígame. Sí, está Don Vale, ahí anda defendiendo lo indefendible, diciendo que no es cierto que los alacranes no se comen en Durango. ¿Cómo no, Valentín? ¿Cómo no? Yo de series estoy viendo ahora mismo Terapia sin filtro, que es la nueva de Apple TV, que la verdad es que está guay, me está gustando. También estoy viendo la de Colegio Abbott, que es como una especie de mini documental falso, como un tipo de Office sin llegar a ser de Office, que está en esta entretenidilla. Y luego también estoy viendo... bueno, un poco más veo porque estoy ahora mismo súper enganchada a un libro y me las paso el tiempo leyendo, que voy por la segunda parte de Palabras Radiantes, que me tiene súper enganchadísima el libro. Así que prácticamente leo y veo esas dos series. Vamos a agregar porque dijo yo le entro a Don Vale García. Pues yo dije, bueno, si hay covacharla, bueno, ya tenía rato que no entraba. La semana pasada ya estuvo chida. Ya tenía rato que no entraba una semana. La covacharla anterior. Eso fue, o sea, me refiero a la semana pasada, okay, fue okay. Lo que pensé. Ok, ok. Y dije, pues sí, hoy que conmigo no van, pues igual también vamos a ser bulto, cómo no. Entonces, hola, ¿cómo están todos? Saludos, Don Vale. Dice Cheche Palomo, cuando vengan las chicas tienen que probar los guauzontles. Félix dice, se llaman alacranes de Durango, no mienta. Ritenchi dice, para bizcochar en CDMX sí. Venden tortas de milanesa, suadero, sollita pibil y cubanas veganas en un restaurante gracias, llamado Ritenchi, Rincón Veggie. Me lo apuntaré, Rincón Veggie. A mí lo que me preocupa mucho es de que si va a comer en la Ciudad de México, va a tener que comer nopal, y yo no sé si realmente le va a gustar el nopal. Es una probabilidad. No sé. No va a tener. A mí no me gusta. O sea, ay, el nopal tener... del cactus este. Yo no comí hasta que llegué a la Ciudad de México, es que te lo sirven en todo. Pero o sea, puedes decir que no te lo sirvan. O sea, yo me acostumbré, porque pues era pobre y pues era como, pues, te estás sirviendo algo, pues te lo comes, güey, porque te costó 60 pesos esa cosa, tienes que aprovechar. Y me acostumbré al sabor, pero nunca, no me ha terminado de gustar esa cosa. No. Alberto Palomo pregunta, ¿cómo saben los tacos de alacrán? No es mentira, neta, en la vida he comido un alacrán, o sea, eso lo inventaron para los turistas. No, eso es porque tú eres fifí, eso no quiere decir que en Durango no coman alacranes. No, o sea, yo, bueno, no conozco una sola, puede ser porque mis amigos también son fifís, pregúntenle a Isaac, en serio, yo no conozco una sola persona que vaya a comer tacos de alacrán. Yo no iría. Pregúntenle a Isaac, otro que se ve ahí su librero lleno de ómnibus detrás, ¿no? Hombre. De esos que aparte hacen una imagen grandota. Exacto, ajá. Son los más caros. Ah, los libros de Isaac también chidos. Sí, pero bueno, ese es otro tema. No pares con queso panela en las gorditas, dice Alberto Palomo. no, nopales no. La bronca es que luego Biscochan tampoco come lácteos, si no le diré que requesón o quesadillas, cosas así chiquitas. Pues es derivado de animal también. Nah, yo creo que Virginia pasará el día lácteos comiendo frijoles y aguacate. Sí. No, hay que no es malo, ¿eh? Digo, es muy buena opción. Yo feliz, ¿eh? No, pero hay opción, por ejemplo, los guasontles se pueden capear o no, o sea, se pueden cubrir en... Pues ya siempre acabamos hablando de comida cuando vengo yo, no sé por qué. Está bien. Que ahora sí, si vamos a hablar también del consumo ético, el aguacate también debería estar un poquito alejado, pero no hablamos de eso porque es muy triste. Y la quinoa y un montón de cosas. Ah, pero en todo caso, los guasontles son como una planta, no recuerdo cuál es el nombre del tipo de planta, pero es así como una hoja, viene así como en tronquito, y aquí lo que se hace es se puede capear con huevo o sin huevo, y se sirve usualmente con una salsa que puede ser mole o puede ser una salsa de chile pasilla, por ejemplo. A veces le ponen quesito para que te lo vayas comiendo. Es bien rico. Bien rico. Bienvenidos al Kovachev. Y esa de esta no creo semana. Que tenga tanta bronca. ¿Mande? Bienvenidos al Kovachev de esta semana. Ajá, pero yo creo que ese podría ser bueno para vivir. Ahí están las tortitas de papa que también son muy buenas. Hay opciones. Las rajas con crema. Que puede ser crema. Patatas fritas. Patatas fritas, con eso siempre soy feliz. María dice, Fifi es pijo, como explicándole a las gemelas. Fifi sí es como de clase alta, de que puede darse varios lujos y demás. De hecho, yo pijo lo sé gracias a los hombres G. Sí, sí, todo mundo. Aquí todo mundo. Dice Félix, aquí en CDMX también comemos taco de alacrán en el mercado Salto del Agua. Yo no soy fifí ni whitexican. No, pero no eres duranguense. Ese es mi punto. Eso lo hicieron para la gente que es del centro sur de México. No me engañan. Sí, de hecho, Félix. También hay paletas con alacrán. Pues Félix solo está comprobando el punto de Valentín. Y qué bueno, digo que la gente que le guste, pues está chido. No, acá lo chingón es el charrón prensado, la neta. Pero ya, luego hablamos de esto. ¿Quién más nos quiere platicar de qué series vio? Ah, bueno, Beer decía escuché que mencionó Abbott de Elementary. Según yo, es una serie que no tiene tanto tiempo que salió. Recuerdo que la estuvieron anunciando mucho en la Comic-Con del año pasado. Y justo creo que en temporada de premios, pues ahí se llevó como varios. O sea, llamó la atención de lo bien recibida que fue la serie. Justo. A mí me está gustando, ¿eh? Son capítulos cortitos, el personaje principal me parece como súper gracioso, y la trama es buena, te dice más o menos pues cómo es un colegio en Estados Unidos, cómo los profesores consiguen, están todos quemados, pero que consiguen dar lo máximo porque les gusta su trabajo, es como algo bonito, no sé, está guay. Tampoco la recomendaría exclusivamente, hoy día tienes que ver esta serie sí o sí. O sea, no es Ted Lasso. No, por supuesto que no. Yo he visto muchas opiniones respecto a que sí tienes que verla sí o sí, y empecé a verla y la verdad es que no aguanté el primer episodio. O sea, la puedes ver, pero si no la ves, no te pasa nada. No pasa nada, ok. Ya. Yo las que he estado viendo esta semana realmente han sido puras series viejas. He estado haciendo maratón de Mad About You, que está en Prime Video en este momento, y aunque sí he envejecido mal en ciertos aspectos, a mí me divierte bastante, la neta. Y hay varias cosillas que no sabía, o sea, como creo que lo platiqué la semana pasada, seguramente estoy repitiendo el chisme, porque yo no sabía que tenía su crossover con Seinfeld, por ejemplo, o que Lisa Kudrow hacía más de un papel, aparece mucho antes de salir como Úrsula en otro papelillo. Y yo me acordaba mucho del primo Ira. Y yo, ¿por qué no sale este güey? Y sale otro baboso. Y yo, hasta media temporada es cuando le dan gas. No sé por qué le dieron gas a ese actor. Pero qué bueno, porque no tiene ninguna chispa. Y el primer episodio en el que sale el primo Ira es esta dinámica con Paul, genial. Que no sé cuánto tardan en meterlo como elenco regular, pero yo estoy disfrutando mucho este rewatch. Y parece que Francisco también la está viendo. No, Mad About You me la sé. De hecho, me cambió mucho Mad About You durante la primera temporada. En la primera temporada, por ejemplo, Fran y Mark no estaban como personajes regulares. Eran, pero aparecen desde el primer episodio. Se robaron. Sí, claro, pero se robaron la serie. Lo mismo pasa con el primo ahora, y el primo ahora ya entra como regular en la segunda temporada. Ya. Lo mencionan desde antes, lo mencionan como en el capítulo 4 o 5, y fue cuando dije, yo sabía que había un primo Aira, o sea, sí, para mí fue así como que tenía dudas que si el güey que estaba viendo en el episodio era el que yo recordaba, lo recordaba tan mal, según yo era pelo negro, más peloncillo, más divertido, y no, ya por fin todo empieza a tener sentido. La estoy disfrutando mucho. Helen Hunt, qué linda era, ¿eh? Digo, relájate. Evidentemente estoy diciendo alguna obviedad, pero estoy viendo esa. Retomé My Name is Earl, que no es realmente lo mejor que hay, pero por alguna razón me gusta. No había visto la temporada en la que lo meten a la cárcel. La estoy retomando. Y no he visto el nuevo episodio de Superman and Lois, pero el de la semana pasada estuvo mucho mejor que el primero. Ya por fin toman el tema de que Lois tiene cáncer, entonces están viendo cómo van a enfrentar eso, siendo que no... Bueno, de hecho, es todo este momento en el que Lois no se lo dice a nadie, y es ella tratando de vivir con ese secreto por lo menos un día o dos antes de decírselo a todo el mundo, porque pues ya cuando se los diga a los demás es una realidad. Nuevamente está Elizabeth Tú lo que está robándose el programa. Genial. Ahorita que mencionas Superman, una de las noticias, creo que de hoy, fue que esta serie animada que parecía que incluso ya estaba cancelada, enlatada o algo así, que era My Adventures with Superman, sí va a salir para HBO Max, pero y también para Adult Swim, no va para Cartoon Network, lo cual me da mucho gusto porque la neta es que el estilo está bien bonito. Soltaron incluso un tráiler con unas escenitas ahí, que dan las primeras como imágenes ya de la animación, y se ve bastante chido. Sí, es un producto que yo creo que tiene como 2 años que yo sabía de su existencia. Mostraron como unas imágenes, es donde aparece un Jimmy Olsen afroamericano, un personaje más para la lista de las personas que se quejan de que están sustituyendo a los pelirrojos. Yo tengo mi problema facho como Jimmy Olsen. Mira, vienes a hablar como Jorge, en no, representación de Jorge. No particularmente por Jimmy Olsen, ajá, sino porque ya existe Ron Troop, que podrían utilizarlo como un personaje que ya existe, que ya está ahí, ya tiene el personaje token, porque eso fue un personaje token en los 90, pero pues podrían rescatarlo y darle qué profundidad. No sé, es como, no veo la necesidad de reemplazarlo con un Jimmy Olsen, que podría seguir siendo Jimmy Olsen aparte por ahí. Segundón. Y eso ya lo habían hecho también en la película esta de la de los superhijos que estrenó. Bueno, Super Sons. Tiene poquito. Sí, tiene poco. La subieron a HBO Max y también ahí Jimmy Olsen es afroamericano. Pero la onda específicamente con esta serie es que Jimmy no va a ser segundón, sino que realmente siento por lo que han mostrado o lo que han explicado que son tres protagonistas tal cual, que son Clark, Superman, Lois y Jimmy. O sea, Jimmy es parte del primer cuadro. A eso me refiero, imagínate poner a Ron como parte del primer cuadro, es como... Pues, pero Ron no engancha tanto con la gente, o sea, Jimmy sí lo ubicas. Es más fácil de ubicar para el mainstream que Ron. Que una vez más, o sea, ¿quién va a ver la serie? Pues los que somos fans que sí ubicamos a Ron, pero bueno. No, o los chavitos, bueno, no, porque va para Adult Swim. Va para Adult Swim porque se supone, o sea, lo que explicaron es que la intención no es una animación hecha, no va dirigida a niños como tal, sino a adolescentes. Fue por eso que la mandaron para Adult Swim. Bueno, qué bueno que va, que sí la rescataron, porque hay muchas a las que les dieron gas. Uh-huh. O incluso esta de Batman, que no le dieron gas tal cual, nada más la vendieron a otra plataforma. Qué bueno que Warner se está arriesgando con una de Super. Sí, y aprovechando acá, yo digo, evidentemente ya se acabó The Bad Batch, estoy viendo Ted Lasso, que sale un episodio semanal, fantástico, me apachurra un poquito el corazón cada que veo cómo va evolucionando Ted, porque tiene que resolver sus problemas internos, y lo que sucede en la cancha, o sea, la parte del desarrollo de los jugadores, de cómo finalmente en este último episodio se enfrentan al West Ham, que es el equipo dirigido por el ahora odiado Nate Shelby. Pero también nos están mostrando que Nate, a pesar de todo el odio que le tiene a Ted, sí ya está como aflojando el corazón y diciendo, chale, sí me porté bien gacho con él. Pero todos los momentos en los que como que hay una oportunidad para que se disculpe, porque sí tiene la intención, algo sucede que lo frena y se va. Y entonces solamente se está haciendo más divisivo el asunto, pero sí, a Nate le va a explotar todo en la cara en algún momento. Ted Lasso es fantástica. Por ahí salió, no sé quién, porque ya saben que estas notas clickbait no dicen quién, pero dicen, miembro del cast de Ted Lasso tiene esperanza de que haya más temporadas. No sé a quién le preguntaron, pero si ya dijeron los escritores, productores y demás que la tercera es la historia que tenían que contar. Lo que sí dijeron es que podría haber la posibilidad de hacer spin-offs, de contar historias en donde el protagonista sea, no sé, Roy Kent. No, o sea, Roy es un personaje muy entrañable, es muy, muy buen personaje dentro de la serie. No sé cómo funcionaría un spin-off en donde él fuera el protagonista, pero es como la idea o la probabilidad que lo que exista después sean más bien spin-offs. Pero mientras, podría funcionar, porque el actor que hace de Roy Kent es el guionista de la serie. Es uno de los guionistas. Podría darle a ese personaje un arco, un de todo, y podría salir bien, aunque también otros personajes yo de muy Roy interesantes. Kent, del que menos vería un spin-off. ¿Sí? Del que menos. No sé. Roy Kent con Jamie Tart. La dupla que están haciendo ahorita está fantástica. Es que sí, ¿no? Es un spin-off de ellos sería, bueno, un spin-off de Roy tendría que llevar a esta Judy Temple. ¿Cómo se llama? Yo no tengo. Que es este. A Roy Kent mola cuando hay mucha gente alrededor. Roy Kent solo, yo creo que no, a mí no me daría. Que igual me equivoco y luego me pongo mis palabras y digo, oye, Roy Kent, la serie entera de Roy, me fliparía. Pero de primera, Roy Kent es el que menos le veo para llevar una serie propia o un capítulo propio. Yo veo más a Higgins. Higgins es muy divertido. Es el Higgins, segundo, ¿verdad? Me fliparía como un... Higgins no. Es el asistente de Rebeca. No, el asistente. Ah, cabrón, el de lentes gordito. Exacto. Pero sin barba y sin sombrero. Ajá. Es divertido. O divertido. De Rebeca. Me valdría también, pero del Roy no sé, no le veo para una serie propia. Y algo más que no es serie que vi, que no podría cansarte de recomendarles, es la película de Tetris que está en Apple TV Plus. Ay, tengo un mazo ganas de verla. Está fantástica la película. O sea, entender el cómo fue. Obviamente, es una adaptación basada en hechos que sucedieron, o sea, no en cosas de la vida real. De cómo fue que se dio que Tetris llegara a ser un videojuego que la rompió a nivel internacional, cualquier cantidad de... Venía con los primeros Game Boys, tú comprabas tu Game Boy y traía Tetris. De cómo fue que se cedieron los derechos, más bien, porque el creador es un ruso que vivía en la época de la Unión Soviética, en los últimos años de la Unión Soviética, pero todavía. Por lo tanto, él no podía obtener ningún beneficio, sino que su producto era del Estado. Era como para todos, porque comunismo. Él no podía obtener nada y aparte no, o sea, era como, ¿y para qué quieren los derechos? Pues era ahí un pleito de, obviamente, cuestión de ganar millones y millones de dólares y de que si Rusia no quiere soltarlo, hay intrigas. Taron Egerton lo hace fantástico, su personaje es un poco un perdedor, pero que no se cansa y lo hace magnífico. Me gustó mucho la película, está muy bonita. Tiene un soundtrack maravilloso, un score maravilloso, y los efectos que hacen de transiciones entre imágenes de bits pixeladas a la escena ya en la vida real, o sea, la escena live action, también están súper divertidas. Si tienen Apple TV Plus o si van a pensar en obtener su tiempo de prueba, no se pierdan Tetris. Es una grandiosa película que se estrenó apenas esta semana, la semana pasada, creo. Yo tengo muchas ganas de verla. Esa la tengo yo también pendiente ahora para cuando rente Apple Plus y vea Ted Lasso. Sí. La que de película yo esta semana me puse al corriente por fin con la de John Wick 4, que sí creo que sí le sobra como media hora de película, la neta, pero en general sí está bien chida. O sea, digo, es John Wick, son balazos a fin de cuentas, pero sí... Yo dije, pues a ver cómo me sorprenden con violencia. O sea, digo, ya tenemos tres películas de esto, cómo puede ser algo mejor. Y la verdad es que sí, pues sí logra lo que busca. O sea, lo que esperan de una película de John Wick lo tiene. Por ahí leí que decían que les parecía la mejor de la serie. Yo creo que una edición donde a lo mejor no media hora, pero son unos 15 minutillos por ahí. Fui con una amiga que se levantó, me imagino que fue al baño, la verdad es que nunca me dijo a dónde. Yo voy a decir que se fue al baño. Se tardó un rato, regresó. No tenía que decir que se tardó un rato, pero cuando regresó, ¿qué pasó? Yo, golpes. Nada. Golpes y balazos. Yo, No, lo que espero es que fue justamente en estos intermedios de que están platicando, pero realmente no pasó nada. Es como, apenas va a la batalla final. ¿En qué te quedaste en esto? Ah, pues hablaron de algo. Sí, o sea, pusieron otra vez precio a la cabeza de John Wick, que eso pasa en todas las películas, creo. Entonces, pero fuera de ello, está bastante chidita. Me gustó mucho el continental de Japón. La pelea en eso sí parece de videojuegos. O sea, haz de cuenta que es una película de así. Si las otras ya tenían ese feeling, aquí yo en un momento sentí que estábamos viendo un Final Fight, porque salen villanos genéricos con máscara. Entonces, como que ya, o sea, de plano era así tener el mismo personaje peleando contra todos. Sí, casi casi era el Foot Clan en un juego de las Tortugas Ninja, ¿no? Ajá, sí, llegó un momento. No la he visto, por cierto. Solo he visto la 1 y la 2. Quería ver la 3 para Venom, que estaba en Amazon Prime Video. ¿Estaba? Y ahora ya no está ahí. O sea, la puedes rentar en Prime Video, pero está oficialmente la plataforma que la tiene es Lionsgate Plus, que no sabía que existía, me enteré gracias a esto. Y es lo que antes era Stars Play. Y ya es una de estas plataformas que te ofrecen en combo, pero pues ya es un combo bastante caro que te incluye Lionsgate, Star Plus y Disney Plus. No vale la pena, menos teniendo la Mercado Libre. No. Sí, no vale la pena. Y sí, estaba en Prime y creo que también estaba en HBO Max, estuvo. Pero ahorita ya no están. Sí, yo también las busqué. En verla. De modo, en pirata, yo creo, tendrá que ser, no sé. Sí, no, pero esta otra. Y también hay otro momento en el que parece. ¿Se acuerdan del juego de los X-Men de Nintendo, del NES? Que era así que verás por arriba. Y que no vas a ver. Hay una escena así que está bien chingona. Digo, se ve mucho mejor que la de los X-Men. pero sí, o sea, que va así por todo un plano arquitectónico. Se ve bien perro. O sea, sí tiene sus momentos la película, lo que sea de cada quien. Y la de Mario Bros. Que la crítica la está poniendo una calificación negativa. Pero porque, pues, es Mario Bros. O sea, ¿cuál es la trama de Mario? Pues básicamente saltar, juntar monedas y ese tipo de cosas, y es lo que vas a ver, y está hermosa. O sea, la pinche película está hermosa, es ideal para los que les gustan los juegos retro, porque, bueno, sí hubo una referencia que no caché, porque yo nunca he visto el traje ese de gatito, pero cuando utiliza otro traje que sí conozco, sí me emocioné bastante. Mapache, el traje es de Mapache. Ah, el de Mapache. No, hay un traje de gatito. El traje de gatito es el que no... ¿Pero quién lo lleva, Mario o...? Mario. ¿Y no es el Tanuki? No, el traje de gato. ¿Como pinche gato? Es un gato amarillo. Sí, vale, sí, amarillo. Sí, claro, sí. Va a ser del Galaxy o de algo así, verdad es que no. ¿No es del Bowser Fury? No sé, te lo juro. O sea, yo me quedé en el Mario World. Apenas el año pasado empecé a jugar de verdad el Super Mario 64. Para que sí, Andrea, es de ese que dices. Del Bowser Fury, ¿verdad? Sí. De hecho, no quería mencionar Super Mario 3, man, ¿no? No quería mencionar de cuál era el traje que sí sale, porque ese no lo he visto en los trailers. Pero sí, bueno, cuando sale ese sí, ese sí lo conozco. Y hay referencias a chingos de juegos de Nintendo de los 80, entonces a mí me divirtió mucho. Ese tipo de película, yo no sé por qué la gente está enojada, porque la crítica está diciendo que no es... Pues es que no es una película... No es como las de Lego, por ejemplo. Las películas de Lego... Además de ser una película de Lego, trae como muchas capitas, trae más profundidad, trae comentarios meta, trae crítica, o sea, trae otro tipo de cosas que es muy buenas, porque pues están hechas así. Esta de Mario no lo pretende y no es malo, o sea, no es malo que no pretenda eso, simplemente es una película para ir a ver y disfrutar, y creo que vale la pena, y tiene dos escenas post-créditos. Bueno, una mid-credits y otra post-credits. Dice Alberto Palomo, ¿cómo puede ser un señor bigotón ser tan bonito y kawaii? Y yo no sé si se refiere a Mario. Eso es porque no has visto a Ted Lasso. Gracias, Alberto. O Ted Lasso, también podía ser Ted Lasso, porque Ted Lasso es súper kawaii. No, pero ya de Ted Lasso ya habíamos hablado hace rato y ahorita estoy hablando yo. ¿O tú no crees que yo soy bonito y kawaii? Tú eres súper kawaii, vale. Tú eres súper, súper, súper bonito. El más mejor del mundo enterísimo. Un Dios supremo. Entonces coincides con Alberto, gracias. Sí, coincido totalmente. Yo sí creo que estaba hablando de Valentín. Obviamente. Mario no tiene un sombrerito. Tiene varios, de hecho. De hecho, sí. Bueno, no tiene uno como el tuyo, pero sí tiene uno. Capi. ¿Tiene alguna otra... ¿Tienen alguna otra serie o algo así que hayan visto para platicar y recomendar? Si no, para que me vayan dando sus despedidas y demás. No, yo es que series esta semana no he visto nada. Ajá. He visto películas. ¿Cuáles has visto? Smile. ¿Qué tal? Smile, la de miedo. Ah, ok. Ver, sí, sí, sí. A ver, como premisa, yo la compraba muchísimo la película. Yo estaba dentrísimo de la película. Sí, o sea, me gustaba un montón. Hasta que llegó un momento en el que la película fue incoherente con lo que me estaban contando. Entonces, cuando me pasa eso, a mí ya me da igual que todo sea muy guay, ya me tiro. Entonces, a mitad de la película, yo ya me bajé del carro y ya esperaba que se terminase la película. Mirarla, si es que tenéis curiosidad, no da miedo, la verdad, es que es absurdo, o sea, no da ni miedo. Pero, y eso, o sea, es que me tiró mucho, pero estaba dentrísimo de la película, dentrísimo. Que por ejemplo, a mí las películas que me gustan de miedo son justamente las que no dan miedo realmente. O sea, es que esta no da miedo, ¿verdad? O sea, no tiene el malo este en plan rollo, es más como un miedo psicológico, porque la premisa es que es una persona que pues, le pasa algo y las personas empiezan a ver alucinaciones, y la alucinación es una persona que siempre le sonríe. Y le está diciendo que su final se acerca, y el final se acerca, y siempre están sonriendo. Y nada, cuando llega el momento, pues ellas se suicidan sonriendo. Suena como el gas del guasón. Esa es la premisa. Entonces, la cosa es que como que siempre hay una persona como que te va persiguiendo que te sonríe, solamente la ves tú. Entonces, supuestamente lo que da miedo era eso. Pero ya empieza un momento y sí. Empieza a desvariar un poco la película. Yo me salí mucho y tiene una parte que para mí no es coherente con lo que con la historia que me están contando y me bajé de la película. Pero bueno, mirarla, o sea, para pasar el rato, ni tan mal. Y luego otra película que la tenía en pendiente desde hace mucho tiempo, ganadora de Oscar a mejor película de habla no inglesa en el 2017, Una mujer fantástica, chilena la película. No lo ubico. Está guay, me gustó bastante. O sea, no es una película que recomendaría en plan 100% porque tal, pero me moló. Y poco más. Es que esta semana no sé por qué no me ha dado la vida para mucho. No sé qué he estado haciendo, pero no me ha dado. Trabajando. Trabajando y luego también aparte me tienen un poco... Ah, bueno, estoy jugando mucho al Marvel Snap. Ese es de móviles, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Está muy guay. Demasiado guay, pero es que me quita mucha vida el Marvel Snap. Yo he visto que a nivel, por lo menos gráfico, está muy bonito. Y las cartas son muy chulas y todo, ¿eh? O sea, me gusta mucho, pero sí. Me quita mucha vida ese juego. Ya, precisamente por eso es que no le he entrado, sé que me va a quitar vida y tiempo. Y ya tengo Pokémon Go haciendo eso, entonces. Nah, pues yo he cambiado el Pokémon por el Marvel Snap ahora, o sea, y me quita vida. Y poco más. Y luego me compro un juego que lo tengo que jugar la semana que viene, el de Gliss, de Switch, y ya está. Yo no he visto muchas series, la neta, después de que terminó Bad Batch, porque el corazón sigo con Picard, que sigue estando bien, aunque ya tengo broncas, lamentablemente no estuve el lunes en Corea, se me para fueron esto, pero ya afortunadamente ya se va a acabar, y eso quiere decir que mis problemas se van a acabar, porque ya van a contar lo que tienen que contar, afortunadamente ya van a dejar de estirar el pinche, y ya está. Pero sigue estando muy divertida, si eres fan de Star Trek, te vas a contar, porque puedes tener y de cameos, y es como un dulce para los fans, la neta. También se agradece de este lado. Series, ¿no he visto? Ahí está el gatito, mira, ahí está el Mario Bros. Gatito. Lo estaba buscando, no lo encontraba, ¿eh? Estaba súper agobiada. Pero ya lo había puesto. Cara de agobio. Es que estaba agobiadísima pensando que lo había perdido. No es lo mismo poner una imagen a presumir tu amigo, querido Valentín, o sea... Pero, claro, es que no, y aparte no es, que tiene un agobio. Bueno. Tiene un agobio encima. Yo tengo como 3 amigos nada más, miren, uno es este Terry Bogard y ya. Ah, no, yo tengo muchos amigos. Sí, y estaba muy agobiada, ¿eh? Es que porque este no los tengo a la mano. Sí, sí. No, luego son caros algunos de esos. No, Francisco, pero tú le entraste a los de Disney, ¿no? Disney Infinity, nomás porque no los tengo a la mano, si no me pondría a presumir aquí mi colección entera de Disney Infinity. Sí, yo también tengo. No sé ni dónde meterla. No tengo tantos como Francisco, pero también tengo mi colección de Disney. ¡Ay, Yasmín! ¡Yasmín! Yo solo tengo uno. Yo solo tengo a Hulk. Hulk está bien bonito. Tengo todos los de Marvel y todos los de Star Wars. Afortunadamente me faltan varios de los de Disney y algunos porque son bien pinches difíciles de conseguir. Hay gente que los quiere vender en 10,000 pesos. No, no seas mamón, neta. Es Ultron. Y los otros dos no los tengo cerca. Yo de esos de Disney Infinity una vez encontré, porque hay 2 versiones de Luke Skywalker, uno normal y el otro que es idéntico, ese nada más prende. Que ese cuando lo pones en la base prende. Lo encontré en un Game Planet. El sable. Ajá, el sable, sí, el Luke, no completo, ¿no? Lo encontré en un Game Planet y tenía la etiqueta al precio del normal. Y yo, mira. Y lo voy a comprar y el que estaba atendiendo me dice, ah, no, pero es que tiene mal el precio. Y yo, pero ahí dice que cuesta eso. Me hizo una cara de odio. Pero yo dije, no es mi problema. No sé quién se equivocó a la hora de etiquetarlos. Ahí dice que cuesta eso. Y ya me lo vendió. Sí, sí. Dice Alberto Palomo que... Ah, perdón. Que recomienda que el color que cayó del cielo está en Amazon Prime. Es la de Nicolas Cage, porque esa tenía ganas de verla y nunca tuve chance. Ah, yo se la vi. Yo no. Y dice, hasta mañana, como dice el Mandalorian, es ese güey, perdón, this is the way. The May, no, the way. Oye, no descansa. No la vi esta semana, pero como seguramente Vance iba a ver este programa y ella me preguntó mi opinión, ya vi el de Los Espíritus de la Isla, de Banshees of Inisherin, que ni siquiera hay Banshees, es una mentira. Eso. No sale el de los X-Men. No hay ningún Banshee, ni ese, ni la Silver Banshee, ni nadie. Pero me gustó muchísimo. Ese es el tipo de película que me gustaba ver antes de que hubiera tanto blockbuster. Bueno, siempre ha habido tanto blockbuster, pero antes como que sí era más fácil que no dieran el semanazo en el cine ese tipo de películas. ¿Pero de cuál hablas? The Banshees of Inisherin, ¿cómo? Almas en pena. Sí, creo que le queda mejor ese título. Ahí sí entenderías. Acá le pusieron Los Espíritus de la Isla. Vale. ¡Hala! ¡Qué distinto! Y sí está bien pinches buena la película. Un poquito frustrante. Pero primero vi que duraba 2 horas y ¿cómo van a hacer 2 horas de esto? O sea, no. Y sí, o sea, no se sienten. O sea, sí sientes la frustración del personaje de Bullseye. ¿Qué fue el nombre? Colin Farrell. Y entiendes al otro vato porque neta el personaje de Colin Farrell sí es aburrido. O sea, sí es como, güey... Pero también los extremos a los que ya es como, no mames, o sea, a mí me dolió mucho todo lo que decide hacer, y me dio mucho gusto el destino de la hermana de Colin Farrell. Sí, así a grandes rasgos para no spoilear tanto, básicamente para los que no saben, se trata de un vato que decide dejar de ser amigo del que era su mejor amigo en la isla, era una isla bastante... con muy poca gente, entonces como que todo el mundo se enteró que le dejó de hablar, y el otro necio no entendía por qué, entiendo la frustración, no sé, pero... Y es eso, de eso se trata toda la película básicamente, y está muy chingona. Yeah. Bueno. De nuevo, empecé a ver, ya es noticia vieja, pero empecé a ver que hay en el mame y empecé a ver Succession. Voy como en el episodio 7 de la primera temporada. A ver qué tal. Hasta ahorita no me ha molestado nada. Creo que es una sátira bien fina, pero quiero ponerme al día para llegar a la cuarta y ver qué pasa con esto. Y es con la que me ha llevado más tiempo, la neta, tele casi no he visto. Pero vi la semana pasada, no esta semana, pero la semana pasada pude ver ya Dungeons and Dragons y demando un covache en vivo de Dungeons and Dragons, porque está bien chipocla, bien divertida. Es para los que hemos jugado Dungeons, es básicamente un homenaje a todas las partidas que hemos tenido en nuestras vidas, el sentido del humor, la forma en la que se van dando las cosas, la forma en la que se dan los quests, la forma en la que los personajes se van encontrando y uniéndose a esta partida y todo esto, la neta es que a mí me parece encantadora, y además tiene efectos muy padres, es muy divertida, la acción es bastante bien, está bastante bien lograda, en general me gustó mucho Dungeons & Dragons, la neta, venla, y espero que en algún momento el jefe nos echa yo ya dije que ahí está, o sea, incluso estaba proponiendo la idea de una covacha en vivo que mezclara, bueno, o sea, para hablar cada quien de su lado, la de Super Mario Bros, la de Calados y Dragones y la de John Wick, porque pues se nos está complicando tener un horario para cada uno, entonces a lo mejor, pues metemos un Rincón Palomero. Ah, pues estaría guay. Sí, pero... yo espero mañana poder ir, si me despierto temprano, porque la única maldita función muy cerca de mi casa está a las 11:30 a.m. ¿Quién diablo se le ocurre ese maldito horario insano? Tengo que despertarme temprano y poder ir a ver el Mario Bros. John Wick, no sí. sé. Super Mario está en inglés en muy pocas salas. Yo creo que el 5% de las funciones o menos son en inglés. Yo sí, también la voy a ver mañana. Aquí afortunadamente sí alcanzó a llegar. Me sorprendió. Qué bueno. Y aparte, esta semana ya estrenaron en HBO Max la película de Legion of Superheroes, la película animada. Legion of Superheroes es una exageración, en realidad es una película de Supercar, pero sale de Legion of Superheroes. Y está muy chida, la neta, a mí me gustó bastante. Incluso el estilo gráfico es muy diferente a lo que yo había visto anteriormente en series animadas. Está muy bien hechicita, está muy bonita. La historia me gusta cómo la llevan, cómo se va contando, la forma en la que los personajes desarrollan. Está muy padre. Y sobre todo si conoces a la Legión, es muy divertido ver a varios de los personajes. Hay también a Garth, a Lightning Lad, ya lo habían hecho afroamericano hace un rato. Así está en los cómics incluso ahorita, desde Bendis, me parece, que acá. Y pero también cambiaron a Triple Kid Girl, también ya es bueno, negra, etcétera. Es que no es afroamericana porque es del planeta Colu, entonces no. Sí, así como la Starfire de Titans no puede ser afroamericana tampoco. Exactamente, exacto. Es que, pues, si es de Tamarán, no es. Esa sería afrotamariana, lo cual está muy raro porque Tamaraniana, cierto. Exacto. No sé. Pero está muy padre, la neta, véanla. Dura hora y media. Está muy, muy, muy bonita. Y además, Darren Criss, mi man crush desde hace mucho tiempo, es la voz de Superman. Y eso siempre, aunque no cante, lamentablemente, pero. Viene, no quiero dar spoilers, pero parece que habrá más con estos personajes, entonces igual en una de esas sí cantan. Y esa será mi esperanza. Ahorita que mencionaste voz de Superman, ¿cómo se llama? Huey de The Boys. Ajá, es la voz de Jack Quaid. Jack Quaid es la voz de Superman en My Adventures with Superman, la caricatura. Y también es la voz de Boimler en Star Trek Lower Decks. Entonces... sale también de Steve. Es actor. Sí, y ya que es chido, es muy chido. Y es súper amable, súper chido. Desde que salió Lower Decks, él y Tony Dawson, pero es la otra protagonista, hacen una dupla genial cuando están juntos en presentaciones, en paneles, y se notan que divierten como locos. A mediados de este año ya viene la segunda temporada de Strange New World de Star Trek y va a haber un crossover con Lower Decks. Para quien no lo sepa, Lower Decks es animada, Strange New World es live action y va a haber un crossover. Entonces van a salir Jack Wade, va a salir Tony Newsom con sus personajes de Lower Decks en live action en Strange New World y pinta para ser una locura ese episodio. Yo pensé que iba a ser algo como Roger Rabbit. No lo sé, porque también va a haber una versión animada del Capitán Pike. Entonces, no sé, pero pinta muy loco ese episodio y yo lo estoy esperando con mis ganas. La señorita Melón decía por acá que Scream. Scream. Uh-huh. Y yo, sí, de hecho, se platicó eso de que en una de esas Scream podría ser más bien para un programa en donde se hable de todas las películas, no solo de la última que salió, y la serie de televisión y demás. Sí, pero es que creo que Scream me merecería mucho eso, porque Scream es una película saga que se ríe de sí misma, se reinventa a sí misma, habla de sí misma como en tercera persona. O sea, me parece como una fantasía lo que han hecho con Scream y que funcione tan bien. De hecho, la es manera en la que lo relanzaron el año pasado fue genial. Es que desde la primera película... O sea, sí, a sí mismos hacen referencia. Como si fuese... Es que, o sea, me flipa, me flipa. Es que, aparte, y es entender que Scream de alguna u otra forma movió muchas formas de ver el cine, sobre todo el cine de terror, porque fue como, hasta donde yo recuerdo, la primera película meta, porque todo lo que te iba diciendo de así funciona el género, así sí. funciona el género, así funciona el género, así funciona el género, así funciona el género. Y eso fue lo que terminó siendo Zombieland, lo que terminaron uh-huh. haciendo en muchísimas otras películas. Que ya, incluso, ¿no? Exacto. Cabin in the Woods, por supuesto. O sea, uh-huh. Es como agarró esta ondita y ellos empezaron con esto y a partir de ahí terminaron autoburlándose en Scream 4, que además es está, ya para la 3 era como esta de ya, neto, de veras, porque se empezaron a tomar demasiado en serio. De pronto llega la 4 y dicen, no, nos vamos a pitorrear de nosotros mismos. Tengo que rever la 4. Funcionó perfectamente. La 4 sí. no es la que no me gusta, es lo que recuerdo que es la que no me gusta. Es que se fueron que a la farsa. La 4 es la que sale Kristen Bell. Tengo que volverla a ver. Salen Jay y Silent Bob, mano. O sea, se uno cree que, por cierto, no sé si hayan visto Jay y Silent Bob la 3, no, Clerks 3, que está no. en Netflix. No, no la he visto. No tengo la neta, a mí me llegó al corazón, la neta sí lloré al final, por mil razones, o sea, me habló en muchos sentidos. Creo que lamentablemente ya Kevin Smith ya se volvió un chiste de sí mismo, lo cual no está mal de eso y está bien. Y eso le quitó la posibilidad de que la película fuera atendida con los ojos que debería de verse, pero creo que desde Clerks, la original, o incluso Chasing Amy, no había tenido una película tan personal. A mí, por lo menos, sí me llegó algo. La recomiendo. Lamentablemente, yo estoy con Ant. Qué bueno que no tenga Netflix. Sí, y de hecho, esto... Netflix me mandó un mensaje ayer. Me dijo, te echo de menos, vuelve. Sí, me dijo, hice captura, la tengo que pasar. Me dijo, te echamos de menos, vuelve. Y yo, bájame el precio y vuelvo a Netflix. Le contesté, ¿para qué? Para nada, porque yo contesto estos correos sabiendo que no va a llegar a ningún lado. Pero a mí la espinita no me la quedé dentro. Yo la solté. Muy bien dicho, Andrea. Dije, a favor. Pero sí, Scream, sí. Señorita Melón, revolucionaria. Hombre. Ahí estamos. Pues muy bien, vamos a, ahora sí, yo creo que ya despedirnos, estamos llegando a la marca de las 2 horas, siempre sí había de qué platicar de cosas que vimos al final. Les digo que no me aparece ahora el diseño de antes, StreamYard hizo cosas, entonces, pues más bien así como estamos, empezamos con Andalorian, señorita Melón, sus anuncios, sus redes y demás. Vale, pues señorita Melón, en Instagram, Twitter y en la vida en general. Tengo pendiente ver la película de Mario Bros. Aquí quiero dejar voy a hacer un traiciono como vale, a mis sobrinos. Yo pensaba que íbamos a verla juntos, yo, Mark, esta película, porque yo creo que fui yo quien nos descubrí a vosotros lo que es Mario Bros. Y el mundo de las consolas. Me parece muy feo que hayas ido a ver la película sin mi persona. No pasa nada, no tengo rencor, son niños de 4 y 6 años, la culpa es de vuestros padres. Así que bueno, espero que Virginia me quiera acompañar a ver la película de Mario Bros, porque le tengo muchas ganas. Y nada, seguir viendo Mandalorian, que me gusta mucho. Yo voy de la manita de Bo-Katan, de la manita de Mando, y a Grogu le llevo en un portabebés y veo la serie así con ellos. Así que nada, pues la semana que viene, más mejor, y ya está, básicamente. Don Francisco. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por comentarnos, a los que participaron con nosotros, gracias por el tiempo, gracias a mis compañeros, que extrañaba muchísimo, por supuesto, la neta. Y claro, a Van, que espero que se recupere pronto, que esté muy bien, que todo pase rápido y sin secuelas. Y también quiero claramente agradecer a la Covacha, es decir, a Valentín, porque me regaló estos audífonos que pueden escuchar, parece que ya se escuchan mejor, ya no hay eco, o por lo menos eso se entiende. Está muy chido. Entonces, muchas gracias. Y antes de que la señora escuchar me gane esto, Yo vengo aquí a promover la vida escéptica, entonces, por favor, hagan ustedes, ustedes contrasten todas las respuestas posibles, busquen información informada, busquen información contrastada por pares, busquen pruebas científicas para todo, dúdenlo todo, y sobre todo entiendan que la ciencia es el camino al futuro. Muchísimas gracias. Se le olvidó algo a la señorita Melón. Sí, sí. Quiero, ya que Van no está aquí, quiero contestar una pregunta de Bizcochan en nombre de Van. Soy Elizabeth Ugalde y mi película favorita, historia de amor favorita, es Mientras dormías. Cierto. Ya está. Muy Van, bien. Recupérate. Bizcochan. Yo soy Bizcochan. Virreina, Bizcochan, tengo muchos nombres. También me puedes llamar Brillante Alteza si queréis. Esto es por los libros que estoy leyendo, que estoy súper metidísima. De hecho, quiero pedir disculpas, quiero pedir perdón, porque desde hace un tiempo no vivo en la Tierra. Vivo en Rosar, que es donde está ubicado todo este universo literario. Entonces estoy tan tendrísimo que se me olvida interactuar en redes sociales y se me olvida hacer un montón de cosas, porque solo vivo por y para leer. Tengo mis crushes en el libro, como es mi querido Caladín. Caladín, te amo, pero también amo mucho a Pedro Pascal. Pedro, te quiero. Me gusta mucho Mandalorian, me está gustando mucho. Me da mucha penita que solo queden 2 capítulos, pero bueno, así es la vida. Y nada, yo promuevo la vida vegana, así que por favor, chicos, reducir vuestro consumo de huevo, carne, lácteos, miel, y reducir, reciclar y reutilizar, que el planeta nos lo va a agradecer mogollón. Y Pedro, te quiero. Yo nos va a decir que siento que quiere más a Pedro que al otro que mencionó, porque el otro como no, que dijo, lo quiero. Caladín, no, amo a Caladín. Caladín es mi, es de este libro, de esta saga literaria. Caladín es mi crush. O sea, Caladín está a la altura de Ender y a la altura de no me acuerdo el nombre del otro señor. De ese que pues quién sabe quién es. Tampoco te gustaría mucho si no te acuerdas del nombre de tu crush. De Timothée Chalamet. No, hablo de crash literarios, que tengo diferentes... No, Timothée, puede ser el de Don. Ron, ya, pero no se llama Timothée, y ese no es Crash. No, es crash, Neville. Crash es Neville, obviously. Pero Caladín es... Wow, Ellen, en serio. Ellen Ventura. Ellen me gusta mucho también, Ellen, pero no me refería a eso. Me refería al otro. Al que nombra. Obvio. Ese que tiene nombre, ya sabes. No, el sombrero seleccionador. Nombra las cosas. A Quot. Me refería a ese. Pero dentro de mi lista, Caladín está subiendo puestos porque, en serio, leeros los libros. Solo son 4 libros, de cada libro 1600 hojas. Pero solo merece muchísimo la pena. Yo ya estoy súper dentrísimo. O sea, va, brutal. Leer. Pues bueno, yo nada más, gracias por permitirme entrar a echar el chisme un ratito con ustedes. Y muchas gracias a todos los del chat que estuvieron por acá echando el chisme también con la Mesa Covacha. Mi nombre es Florentín García. Y espero que lo siga haciendo la próxima semana. Mañana, todavía no sé si va a haber noticias o no. Todavía no sé si va a haber Covacha en vivo de Dungeons and Dragons o de Rincón de Homero o no. Pero por lo menos este sábado sí tendremos los cómics de la semana, donde estamos platicando acerca de los comiquitos que hemos estado leyendo. Que yo todavía no leo ninguno, pero pues entre mañana y el sábado me pondré el corriente para ver. Porque por ahí creo que llega el final de Stillwater, llega, sigue el misterio con el Hombre Araña. ¿Y qué otra cosa está viendo que me interesaba por ahí? Bueno, hay 2 que 3 cosillas interesantes que echar el chisme esta semanita. Entonces el sábado, los comiquitos de la semana. Adiós. Y ya nomás falto yo. Muchas gracias por haber andado por acá. Un enorme saludo y abrazos y besos. Cuídate, Van, que estés mucho mejor, para que nos acompañes la próxima semana, ya para los últimos 2 episodios que nos quedan de la tercera temporada de El Mandaloriano. Ya también falta muy poquito para la Star Wars Celebration, en donde por supuesto que vamos a ver noticias de los siguientes live action, si va a haber algo más de animación. Seguramente veremos un tráiler de la tercera temporada de Bad Batch. Sabemos que viene el de Ahsoka, van a hablar de Skeleton Crew. mil cosas más que se vienen, entonces también seguramente platicaremos de eso cuando sea el evento. Yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco. Le mandamos también un saludo a Chicha Palomo, que nos vino a despedir, dice, los veo la próxima semana, muchas gracias como siempre, un gusto verlos y escucharlos, y voy a dar una opinión, voy a citar a Van respecto a que estaba bastante molesta en la noche del estreno de este episodio de Mandalorian, porque no por el episodio, sino por el hate que le estaban tirando y de lo que vio y que se quedó con ganas de decir, pero yo le dije, voy a citarte, tu mensaje es, cito, que chinguen a su madre los haters. Básicamente es eso lo que me dijo Van a través de WhatsApp, sus palabras, que porque dice, es que esto, se la pasan todo el tiempo tirando hate y al final es un, pero estuvo divertido, pero me gusta, no, quédense con su, o sea, tengan los de estos para decir, al chile no me gustó, y aunque estén en un error, si creen que fue malo, pero eso es lo que dice Van. ¿Contra quién iba? Ahorita pasas el chisme. Ahorita les paso el chisme. pero saludos a Van y que se recupere pronto y nos estamos viendo la próxima semana. Si quieres, Vale, ponnos ya todos parejo en lugar de yo en un solo grandote. Es que Vale sí puede cambiarnos de lugar. Porque Vale es líder supremo. No puedo. Líder supremo. Pues bueno, esto fue la covacharla del sexto episodio de The Mandalorian y otras series y chisme. Nos estamos viendo. Bye.